Milán. Son las 4 y 31 minutos de la tarde, las 3 y 31 en Canarias. Roberto Gómez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal estás? Muy disgustado, muy triste. Y de verdad, pues triste, la palabra es triste. Se nos ha ido un gran amigo, una gran persona, un gran tipo, un gran compañero. Yo estoy triste, estoy triste, estoy triste. Además, de verdad, es de estas situaciones que no se me va de la cabeza. Estoy muy triste. Además, hoy estaba hace un instante con unos amigos y además que todo el mundo pues comentando la pérdida de Andrés Montes. Y bueno, pues estoy muy triste, estoy muy triste, estoy muy triste. Muy triste, como estás tú, como están, por supuesto, muchísimos compañeros y en general. Era un hombre muy popular, era una persona tremendamente popular, sobre todo en la gente joven, ¿eh? Yo he recibido un par de mensajes de chavales jóvenes. En la juventud había mucho. De hecho, había tenido un impacto tremendo. La prueba está esos casi 7.000 mensajes que llegaron entre el viernes y el sábado a marca.com. Y bueno, la cantidad de llamadas que ha habido aquí en Radio Marca, mensajes esta mañana con Vicente Ortega, ayer también en Edu García, con los diferentes programas, o sea que bueno, de verdad, y en todos los foros, ¿no? En todos los que yo he tenido la oportunidad de entrar. Estoy muy triste. Sí. Hoy han llegado muchos mensajes a Radio Marca, más mensajes que vamos a recibir a lo largo de la tarde en cuanto empecemos a escuchar los testimonios, a contar pues las vivencias y experiencias de cada quien, desde el mundo del periodismo, desde fundamentalmente el periodismo, pero en definitiva de la vida, porque esto es prácticamente nuestra vida, las vivencias que hemos tenido cada uno con Andrés Montes, ¿no? Es decir, la noticia ha sido, el golpe ha sido un impacto brutal, por lo menos yo lo he percibido como tal, y muchísima gente, y bueno, y hay un vacío notable en el mundo de las ondas, en el mundo de los medios de comunicación. Un vacío extraordinario por la falta de una persona que ha escrito páginas, entre otras, aquí en Radio Marca, ¿no? Hablabas tú, y quiero convocar aquí, escuchar la primera voz. Hablabas tú de Andrés Montes y la repercusión que ha tenido eso en forma de respuesta de los internautas en marca.com, nada más conocer la noticia. Y está aquí Rafael Alique, director de marca.com. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal, Roberto? Un abrazo, Rafa. Buenas tardes. ¿Cuál ha sido la respuesta de los internautas en marca.com? Pues ha sido impresionante, Paco. Como interactividad y respuesta a lo que ha sido también el ejercicio informativo del tratamiento de la muerte de Andrés Montes en marca.com, recordando, tal, colgando vídeos, mensajes, las noticias. Ha sido impresionante porque cuesta recordar un momento así, ¿no? Ha habido mucho de espontáneo. Evidentemente la noche del viernes, en cuanto confirmamos la triste noticia, ¿no? Pues nosotros dimos la información y la velocidad a la que entraban los comentarios y la unanimidad que había en los miles y miles de comentarios que iban entrando, pues en tiempo real, yo lo estuve viendo, era espectacular. Y te dabas cuenta de la dimensión del personaje, ¿no? Cuando hacemos homenajes a algún deportista, a algún equipo, pues parece razonable, ¿no? Esa legión de aficionados que de forma natural pues tienen, ¿no? Pero en un periodista fue muy, muy espectacular. Para mí, que esa misma noche, pues cuando me enteré, escribí en caliente una opinión, ¿no? Sobre Andrés. Me fue terminar de escribirla, ponerla en la red, e inmediatamente la gente empezó a aportar anécdotas, historias, recuerdos. Y así ha sido todo el fin de semana, desde la noche del viernes hasta ahora mismo. Entre las noticias más leídas del web, nosotros hacemos una clasificación siempre en tiempo real de las 10 más vistas, todo el fin de semana, la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, 5, 6, 7 noticias sobre este mismo asunto. Impresionante. Sí, yo también quiero contar. Fernando Romay, sí. En el tanatorio el sábado no, porque él estaba en Málaga, domingo por la mañana, dice: rescatad las imágenes de Televisión Española donde en la transmisión del partido Unicaja-Real Madrid hay una bandera con la cara de Andrés Montes, aparece su cara en el videomarcador y espontáneamente, ni speaker ni nada, un aplauso. 3 minutos, sí. Todo el mundo de pie en el Martín Carpena, que se llena siempre, se llena siempre, hablando de y gritando Montes, Montes, Montes, Montes, Montes. No sé, ni qué decir tiene el vacío que existirá en la peña de Andrés Montes. Hubo una peña de Andrés Montes, sí. En el Estudiantes. uh-huh. y de estudiantes. Y no solo en ese baloncesto profesional, Paco. Yo estuve el domingo el domingo por la mañana en un partido amateur de chavales, y de forma espontánea, árbitros y los capitanes de los dos equipos, al comenzar, casi sin hablar, si no había, pues decidieron todo el pabellón un minuto de silencio, que fue realmente emocionante. Creo, sensibilidad y sí. cintura que le ha faltado a la CB. Sí, para a la guardar CB, un minuto de silencio en los partidos. Yo creo que y sí. a la liga de fútbol profesional. Yo sé que el Atlético de Madrid ayer, no por la premura del tiempo y porque no sé, estas cosas que hay que pedir permiso, sabía que en el próximo partido frente al Sporting de Gijón, en el Calderón, pues se iba a tributar un homenaje, no sé si en minuto de silencio o en brazaletes negros o en algo especial. Yo quiero hacer dos menciones a dos artículos, que uno es el de Santiago Segurola ayer en Marca. Partícipe de la noche. Sí, sí. Hablaba de su experiencia él como sí. comentarista y, de la NBA en Canal. Sí, sí, además, como siempre, como todo lo que hace Santiago, muy bien escrito y además con mucho corazón, con mucho sentimiento. Y otro el tuyo, el del domingo en Marca, ¿no? Que es el reflejo y la transmisión del sentimiento de un amigo, del sentimiento de un amigo con el que has tenido muchísimas vivencias y que has compartido muchísimas cosas. Yo no quiero convertir esta tarde, o por lo menos no voy a ser partícipe de una competición de quién le conocía más, de quién era más amigo, ni nada. Yo quiero un homenaje, yo quiero hablar de cosas. Yo me he impresionado muchas veces en Estados Unidos cuando después de el fallecimiento de alguien, como ocurrió recientemente con lo de Michael Jackson, el fallecimiento de Michael Jackson, pues se reunía la familia y cantaban y hablaban de él. Me gustaría, Paco, que esta tarde, dado que por otra parte era lo normal, lo lógico y lo esperado, no por Radio Marca, sino por ti y por todos, tributemos este homenaje a Andrés, que sea pues comentarios de cómo era, que la gente le conocía indudablemente porque era una persona sí, pero que sepan más cosas, sí, anécdotas, sí, eso es lo que te quiero decir, vivencias, y eso es lo que se hace cuando alguien de la familia se nos va, pues ¿no? Es comentar sí. las cosas, las buenas sí, y las malas, con toda la alegría, las buenas y las malas de la pues propia vida, decir, yo en eso, Roberto, te digo que ayer en el tanatorio, no sé si notaste lo mismo que yo, sí, pero sí. con la tristeza que teníamos todos, ¿cómo era inevitable ver sonrisas en los grupos? Sí, sí. Porque al final hablas de Andrés y te tienes que reír, porque no puedes hablar. Sí. Y además todo, contaba Ciro, contaba anécdotas, el propio Fernando, Epi, me encantó ver a Epi ayer, me encantó ver a muchísima gente, ¿no? Yo no eché en falta a nadie, porque los que tenían que estar estaban. Los que no tenían que estar, pues o no podían estar o es no que lo querían, eso es, no, y hay gente y no debemos ser. Yo he hablado hoy y leeremos el miércoles un gran artículo con toda seguridad sí. con Manolo Sanchís. Claro, Manolo sí. Sanchís era un sentimiento de afecto especial sí. y espectacular sí. hacia Andrés Montes sí. y él dice, yo huyo de los convencionalismos de este tipo de cosas sí. entre otras cosas porque sí. yo solo tuve relación con él. Sí. No conocía a nadie más que a él, claro, sí. y él en ese momento ya no estaba. Me gustó lo de Raúl el otro día, nada más acabar el partido, sin pregunta, de los compañeros que estaban haciendo el inalámbrico después del partido frente al Valladolid, dijo, bueno, se nos ha ido un jugón y ha habido, y como bien decía Paco y también decía Rafa, una espontaneidad en todo, que yo creo que hace más grande toda la... Mira, escucha, porque hoy vamos a escuchar muchos momentos, muchos momentos, porque yo creo que eso es lo grande de los medios de comunicación, sí. que la memoria no la perdemos, o no debemos perderla, ¿no? Y deben estar, y los sonidos es lo que guarda, lo que guarda permanentemente esa memoria, las imágenes y el sonido, claro, también lo audiovisual, ¿no? También lo escrito, pero... Porque el que escribe deposita ahí todo, pero tú ves y escuchas, ¿no? Y entonces son momentos de Montes en Radio Marca, en su programa No Sabes Cómo Te Quiero. ¿Qué tal? Hoy me escucho raro, porque no tengo estos maravillosos auriculares que traigo yo, que son de espaciales. Sí, te noto un poco raro. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Claro, es que no me oigo bien, ¿no? Pero dale a la rodecita. Pero da igual. Más todavía, que va a saturar esto. Sí, pero me dicen que ya no se escucha más. Claro, ¿verdad? Te lo han puesto a tope. Saturar. Es que con esto, te pareces ahí el bombero, yo que estamos ahí. Mira las olas como vienen. Podemos ver si después de salir de aquí dar un baño. Ojalá fuera verdad. Mira cómo está, claro que sí. Vamos realmente a hacer un país mejor. este país llamado España. No, no, siempre va a tocar currar. España es lo único importante, decía Fraga. Sí, eso decía Fraga ahí en el Congreso de los Diputados. España lo único con importante. El mechero en la mesa, bueno, y vas a romper el mechero y la mesa. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Qué crack. Voy a leer uno que me han mandado antes y no lo he leído. Muy bien, pues nada, ¿no? Nos tenemos que ir, ¿no? Sí. Habrá que ver el partidito, ¿no? Esta tarde. Hombre, claro. Y seguirlo por Radio Marca en directo. Y luego por la noche, el partido de Pau Gasol. Claro que sí. A ver si ganan para empatar, ¿no? Bueno, empieza muy tarde. Ya, ¿no? Un poco de liguilla. Grandísimo. ¿Sí? Está anunciado 4:30. Vamos, yo empiezo a las 4:30, pero empezará el partido a las 5:45, 5:10. Madre no de mi vida. O sea que mañana en Palmas. Mañana no te da tiempo de dormir. Prácticamente, ¿no? En fin, que nada, que estamos aquí. Ay, pena, penita, pena, pena. Oye, tengo duende, ¿eh? Sí, no, yo... ¿Eh? Bueno, un arte que quita el sentido. Vamos. Te voy a decir una cosa. Te plantas un sombrero cordobés y Juanito Valderrama y tú, dos clones, ¿eh? Morenito de Córdoba. Ahí estamos, ¿eh? Morenito de Córdoba. Yo le veo más con una bata de cola. A ver. Y con escote. Ahí estamos, ahí. Si en el firmamento yo tuviera Kambala, esto es arte y no los dos que estuvieron ayer ahí en el Cerro del Espino ese. Yo es que no había visto ayer buena canción esta, estuve librando una buena canción, muy buena. Genial, genial, es un temazo esto. Pregúntale a ti. Yo reconozco que me quedo con la versión de la madre, sí, de la hija, ¿no? Bueno, a mí me gusta esta versión, ¿eh? Está bien. Mira. Ahí estamos, Kambala. Y nos arrancamos. Para el derby. Los pelos como escarpias. Fíjate, yo ya le estoy dando fuerte al ordenador aquí para que sacan los mensajes. Me he venido arriba. Fíjate que antes de escuchar esta versión, yo sabía que había habido un cine especial. Que esto iba para obra maestra, este programa. Sí, espérate. Pena, penita, pena. Yo te di las palmas. Pena. Qué palmas son esas. Yo te la veré como aplaude. Qué buena canción esta, ¿eh? Oye, pues yo, fíjate, yo... Qué entusiasmado. Yo porque no me pongo, pero yo... Pena. Yo palmerito, ¿eh? Fíjate. Palma con palma. Ahí. Ya grabaremos el disco, ya. Ya grabaremos el disco. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, porque es que estamos ahí, está... Ay, me encanta esa canción. Pero antes de nada, casas discográficas, si queréis descubrir un nuevo talento y forraros, pues... Sí, venid aquí, aquí estamos, ¿eh? Con un contrato... ¡Lena! Para un contrato de 1000 kilos, yo creo que entramos a hablar, ¿eh? Hay pena, penita, pena. Sí, señor. La vida es una pena, la verdad. Hay pena, penita, pena. A ver quién gana, si tú o yo. 4:44, tenemos muchos sonidos para recordar y hacía ser feliz a la gente, aun cuando él interiormente pudiera pasar, es la labor de, y él se vestía de comunicador, llegaba 5 minutos antes o 5 minutos después, si la sintonía del programa era un poco más larga, es que acababa de llegar y estaba llegando, porque recordemos que en efecto, él trabajaba por la noche en Canal Plus, estaba compaginando los partidos de la NBA con el programa de Radio Marca. No sé si te has quitado los auriculares, Gómez. No. ¿O has escuchado? No, la verdad es que... Es una pena terrible. Bueno, son las 5:45. Tu experiencia como... Porque Marca.com asume la web de... Nosotros, andresmontes.com, exacto. Era un proyecto que él tenía, un proyecto pequeño, que él hacía con Nuria Pombo y Miguel Ángel Barbero. Y bueno, pues como decía él, me has engañado, Alique, porque le fichamos para, y aquello que se convirtió en una web muy potente, una web grande donde tratábamos de, hicimos un diccionario con todos los términos de Montes, él colaboraba, pues a las 6 de la mañana cuando llegaba a casa de los partidos, él nos mandaba emails, decía, me he inventado otro nuevo, y nos lo dejaba a Edu Shell, ¿no?, para que lo incorporase ese diccionario. Él grababa sonidos por la mañana, él llegaba de Canal Plus, como él decía, llego reventado, Alique, y llegaba de Canal Plus y grababa sonidos y nos los mandaba para colgarlos en el web y luego los usuarios pues los comentaban. La verdad es que se divirtió muchísimo con lo de la página web y siempre, luego cuando nos veíamos siempre decía, tenemos que volver a hacer esto, ¿no? Pero bueno, tenía un trabajo en otro sitio, ¿no? En la última etapa y no lo pudimos hacer. Aunque bien sabes tú, Paco, que estábamos en ello, ¿no? Estábamos intentando recuperar el web de Andrés Montes. Así es. Mira, ayer una de las llamadas que te hago, muchísimas, y el primer sitio donde empezó a trabajar fue en La Voz de Madrid, una emisora del Movimiento, que estaba en la calle Ayala, estaba José Luis Fradejas, estaba Antolín García, y al lado de La Voz de Madrid hay una frutería, se llama Fruterías Vázquez, fue uno de los fruteros más famosos que hay. Y ayer me llamó Vázquez, ¿no? Ahora está en la calle Ayala, en Madrid. En la calle Ayala, en la calle Ayala, que está al lado de La Voz de Madrid. Ah, o sea, que estaba allí La Voz de Madrid, en la calle Ayala. Claro, me parece que era el 35 donde estaba La Voz de Madrid y debe estar en el 29, en dos o tres portales. Y él ya iba y luego ha ido muchísimo y me llamaba Vázquez y me decía, joder, qué impacto, que además era, Andrés era muy madrileño, era muy castizo. Sí, muy castizo. Ahora hablaba, lenguaje de verdad, un lenguaje madrileño de Chamberí, sí, ya, sí, en su barrio. Bueno, él vivió siempre en la calle Hortaleza. Bueno, es que en Infantas, sí, eso es centro, ¿no? No es exactamente centro, Chamberí. muy cerca de Telefónica, muy cerca de la Gran Vía. Ahí estuvo hasta que se casó y ahí estuvo viviendo, y pero era, además, que tenía acento y chuleta, lo que se dice que los madrileños era de verdad, y era muy madrileño, o sea, muy madrileño, muy de todo lo relacionado con Madrid. A mí me llevó a lo primero que hizo cuando yo lo conocí, que hicimos la mili juntos en el CIS número 2 de Alcalá de Henares, fue llevarme a una tienda de camisas que ya, bueno, de ropa que ya no existe en Madrid, que se llama Zarauz, y él tenía, sí, otra que se llamaba Peñalara. La miseria, sí, Peñalara era la misma que Zarauz. La misma, pero era Peñalara era nivel B y Zarauz era nivel A. Y entonces él me decía, primero vamos a ir a Peñalara, que es nuestro nivel económico ahora, y luego ya cuando fuimos a Zarauz, porque una de sus pasiones era vestir, ¿no? Lo de las camisas, y era una cosa impresionante, era un dandy, decía seguro el otro día que él ya podía estar como fuera físicamente. Bueno, están llegando mensajes, voy a leerlos, son las 4:48, 3:48 en Canarias. Por ejemplo, dice: señor jugón, lo llevaré en mi corazón, periodista que revolucionó la forma de narrar un partido de fútbol, gracias y descanse en paz, uruguaya valencianista. Siempre estarás en memoria, Andrés, por aquellas eternas madrugadas en las que alegrabas el espíritu con tus transmisiones, ratatatatata, jugón. No recuerdo el programa No Sabes Cómo Te Quiero. ¿Podría emitirse el programa con otra persona? Pues si no recuerdas, porque no habrá escuchado, se habrá unido a la familia de Radio Marca más allá del 2005. Más mensajes. Narrar un partido de fútbol, gracias y descanse en paz. Ah, bueno, ya lo he leído. Al final encontró las llaves. ¿Qué será de nosotros sin su ratatatata, sin su tiki-taka? Te echaremos de menos y nunca te olvidaremos, jugón. Andrés, donde estés la vida será maravillosa, amo el fútbol más desde que tú me lo hacías vivir con alegría. Urruti, Puerta, Jarque, ya hay comentarista en el cielo. Soy un aficionado al fútbol y se me saltan lágrimas. La vida no siempre es maravillosa, jugón. Grande Montes. Hay otro oyente cuyo mensaje voy a leer. Entiendo la pena, todos la sentimos, pero ¿dónde estabais tanto, amigo, cuando os necesitó Montes? ¿No le visteis mal? Decid la verdad o intentadlo, majos. Simplemente te tengo que decir que tú no sabes nada y tienes derecho a preguntar. Pero la pregunta conlleva una duda. Por lo tanto, no mereces la pena. Se nos fue un jugón. Por desgracia, lo malo siempre le viene a los buenos. Siempre nos quedará el tiki-taka, mi pésame. No dice nada las palabras espontáneas de pésame de Laporta el sábado, ¿eh? Pues no lo sé, no lo había escuchado. Pero si dijo eso Laporta, si lo dijo eso Laporta, chapó por ya Laporta. Y termina esta oyente, o sí, porque es Chus, no sé si es esta o este, y dice: anda que se te ve el plumero a la legua, Montes, descansa en paz y espabila. Si dijo eso Laporta, insisto, fantástico, pero no tengas dudas tampoco de que decimos y que lo que pensamos, porque no merece la pena. Además, no me voy a parar ahí, voy a hablar de Andrés Montes. Creo que no habría ningún problema ni celo profesional para otorgar el marca leyenda de don Andrés Montes, y dice: ha sido un infarto, ha sido alguna enfermedad, de que ha muerto. Bueno, pues esa respuesta supongo que será la autopsia. Me importa poco, esa es la verdad, de que ha muerto. Lo que me importa es que ha muerto. Pero evidentemente cuando salgan los datos de la autopsia y todos los datos que tengamos, sin dejarnos pie primero a, la familia, a los programas, primero a los programas rojos y negros, porque los programas rojos y negros y los programas de corazón entran a saco intentando dar una patada en el trasero a la cadena rival. Es decir, Telecinco quiere y lleva y habla, y como era de La Sexta, pues a ver si da, las cosas hay que decirlas, yo creo que como son, ¿no? Pero por si acaso, para que la gente esté ojo a visor, de que cuando se empiecen a agarrar a rumores y todas estas cosas, las culebras, las ratas, los buitres y las gaviotas, como las urracas y los cuervos, que son animales carroñeros, lo que hacen es eso, vivir de la carroña, fundamentalmente de la carroña. De modo que nos quedan 8 minutos y medio para las 5, para las 4 en Canarias. Él también utilizaba un montón de motes. Bueno, en la doble de central de Marca del pasado sábado venían muchos de los... Y uno de ellos era Desde Rusia con Amor, a Chechu Birukov, José Birukov Aguirre Gaviria. Un hispano-soviético, digamos soviéticos, español-ruso, ¿verdad? Que fichó el Real Madrid, que leía yo el otro día en la contraportada del Crónica del Mundo. Leía que era el tipo que más recto tiraba los balones, los lanzamientos de 3 puntos, de 6-25. Chechu. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿tú cómo estás? Porque además de amigo, era su representante, es decir, eras un tipo que lidiaba con él permanentemente. Sí, sobre todo los últimos 2 años. Hace 2 años Andrés vino a mí, cuando entró, bueno, un poquito después de entrar en La Sexta, pues vino a mí para que le ayude a llevar sus cosas y todas estas cosas, ya sabes, de representación, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero a Andrés le conozco desde hace 25 años, desde que llegué a España, ¿no? Y claro, la pérdida ha sido terrible para mí. Sobre todo como amigo, ¿no? Porque siempre teníamos buena relación con Andrés. El pasado martes fue nuestra última reunión. Tuvimos la oportunidad de charlar con Melchor Miralles, contigo, con Andrés. Parece increíble, efectivamente. Hoy iba a estar. A mí hay una cosa que me deja helado, porque me dice, al final dice, bueno, gracias por darme una oportunidad. Y digo, joder, pero qué oportunidad. La oportunidad será la que nos das tú a nosotros, ¿no? Bueno, unas propuestas... Una serie de propuestas de Melchor Miralles para BO7. Hoy era el invitado especial como signo de comienzo de colaboraciones en BO7. Aparte de otro que le hizo mucho telín, porque ahí trabaja Willy, y Willy ha sido uno de sus amigos. Y bueno, y el programa de Radio Marca, que lo íbamos a llevar a cabo sí o sí. No sé si ahora, en enero, pero vamos, ya nos buscaríamos las castañas para llevarlo a cabo, porque además a él le divertía un montón, ¿no? Esto fue el martes. Hace una semana, efectivamente. El martes por la noche cena con Toñín Llorente y con Antoni Daimiel. Y el jueves tú intentas hablar. El miércoles habla Melchor Miralles con él y con Willy para una cosa que le hizo mucha gracia. Veo triple en vez de veo doble. Y el jueves ya tú no puedes hablar con él. No, hablé con él el jueves por la mañana. El jueves por la mañana. A las 12 por ahí. Uh-huh. Y hemos querido hablar por la tarde porque... Bueno, tenemos que cerrar una serie de cosas con La Sexta y con la Publi 6, y entonces, bueno, hemos quedado a hablar por la tarde porque tienen que dar una serie de datos. Y entonces, bueno, cuando ya empiece a llamar el jueves por la tarde, pues no cogí el teléfono, cosa francamente bastante rara, ¿no? Porque Andrés siempre me cogía el teléfono y si no, me devolvía enseguida la llamada. Uh-huh. Pero a partir de este momento ya, el viernes por la noche, pues cuando me entero, recuerdo cuando me llamaron. Sí, cuando sí, ya como 5 minutos antes me entero de que se ha muerto. Uh-huh. Hoy como todo se presta a rumores en este tipo de cosas, no, fíjate, ha sido esto y además pum pum pum pum pum pum. Hoy te he leído unas declaraciones en elconfidencial.com a Rubén Rodríguez que pone Birukov 2 puntos. Andrés Montes se quería demasiado para matarse. Bueno, es un poquito exagerado, pero el Andrés Montes era muy muy dante, muy muy gentleman, ¿no? Sí. Ya sabes cómo se vestía, bueno, todo eso, era un tío... 300 camisas muchos, tenía. 300 es poco, es decir, bueno, yo no sé si tenía 50 pares de zapatos, y yo recuerdo cuando me comentó Juanma que, por ejemplo, en Tokio compró, me parece, 20 o 25 pajaritas en una tienda. Sí, sí, es verdad. O sea, era muy cuidadoso con ese tema, y es verdad que Andrés se creía mucho a sí mismo, como para matarse, o sea, yo le dije en un contexto un poquito, vamos, un poco en broma cuando hablamos y recordamos a Andrés, ¿no? Y Andrés era un, digamos, el que cuidaba mucho su imagen. De hecho, yo recuerdo que me decía que en la época de las grandes rebajas en Londres, si él tenía oportunidad, siempre iba a Londres a comprar sus camisas, esos zapatos, esos pantalones, en fin. Era un dandy de... en Scalpers y Etro y Hackett y... Sí, era muy como decía buena, antes Roberto Gómez, que empezó en Zarauz, que fue la antesala de las grandes, Rafa Lique. Yo ahí tengo... Chechu, ¿qué tal? Yo recuerdo que una vez le dije que me iba a Nueva York y me dice, tengo un proyecto importantísimo en Nueva York, Rafa, me tienes que ayudar. Y le digo, bueno, lo que necesites, es un proyecto fundamental para mi futuro. Le digo, bueno, Andrés, tú me dirás. Me dijo, mañana te lo cuento. Y al día siguiente me trajo un sobre con 300 euros y me dijo, séptima con la 30 y algo, no recuerdo ahora, séptima con la 37. Tráeme las pajaritas que te den por este dinero. Confío en ti, me dijo, en el gusto. Confío en tu gusto. Y le traje, y luego cuando se la ponía me decía, esta es la... le traje seis, te quedan dos, te queda una por estrenar. Le encantaba. No, vamos, se cuidaba muchísimo su imagen, le gustaba vestirse bien. Yo recuerdo en uno de los viajes que hicimos con Real Madrid, y yo estaba jugando a aquella época en Real Madrid, a Moscú, en enero, en la Copa de Europa, y él vino vestido, vamos... Ahí así de menos 20, y este ha venido con una chaqueta de Armani, con un pantalón de Armani, y dice, pero ¿a dónde vas, tío? Si vas a hablar aquí, vamos. Estás en Moscú, claro. Si estás en Moscú, aquí hay menos 20. Bueno, de hecho, he cogido, vamos, una gripe terrible ahí, absolutamente, vamos. Porque vino a la Plaza Roja para ver el cambio de guardia, y claro, con un frío y con una rasca que hacía ahí... Y así quedó flipado, ¿no? Y con los zapatos que llevaba sin calcetines, ¿no? Sí, calcetines. A veces podían ser de esta del sol. ¿Cómo se llama la marca esta? La marca que lleva un sol grande. Sí, no, él estaba al principio... Versace. Pero él en su primera época era lo que se llamaba antes muy pijo, ¿no? Aquí en Madrid. Y él se iba los zapatos castellanos. Había uno en la calle López de Rueda, y luego tiene una tienda todavía, una tienda. Sí, muy pero importante. Antes estaban en Duque de Osuna, que sí, estaba cerca de la calle de la Princesa, y era una casa. Sí, era una casa que ponía Zapatero. Zapatero, que bueno, exacto, era una casa. Y venía el señor y te lo sacaba de del salón. Luego se fue a López de Rueda. Y ahora está en la Gran Vía, ¿no? En la Gran Vía, y yo iba con él allí a la Gran Vía, que además nos conocíamos muchísimo. Y él era un cliente de los zapatos. ¿A ti te puso Chechu desde Rusia con amor? ¿No? Sí, a mí me puso desde Rusia con amor, sí. Bueno, James Bond, a Rafa Vecina era de repente un extraño, a Herreros, Alberto Cabel Herreros. Siempre han tenido todos su distintivo en forma de apodo, de mote. Un genio, vamos. Muy bueno. Era muy bueno. Aquel entrenador en Chicago Bulls, no recuerdo cómo se llamaba, le llamaba como pistolero de... Wyatt Earp. Como en Europa le llamaba. Adivina quién viene esta noche. Sí, efectivamente. Y a Montero, que era el elegante, Armani. Armani, José Armani Montero. Sí. Armani Montero, luego hablaremos con José Montero. Era genial, vamos. Bueno, no te queremos dar mucho balabara, Chechu, pero estas son las cosas. El recuerdo con alegría de alguien que ha hecho la vida muy alegre y muy divertida a través de los medios de comunicación a la gente. Y a la gente de todas las edades, y fundamentalmente la gente joven. Es decir, Montes era un tío que no envejecía. Era un tío que iba reclutando una familia, un ejército de incondicionales. Había gente que le dice, este no lo aguanto más, tal. Efectivamente, él sabía que tenía, pero él era personaje. Y ese personaje ha reclutado un ejército de seguidores jóvenes. No, de y 50, los chavales, Paco, o de 50 y tantos a 17. Los chavales, Paco, ahora no hablan de un tapón, hablan de un pincho de merluza. Es un pincho de merluza, en los sí, campos señor. De baloncesto de hoy en día, ¿eso es así? Sí. Vaya pincho. Yo creo que él cuando salió en televisión, quiero decir, en la pantalla grande, cuando salió a la Sexta, sí, cuando descubrió otra manera de transmitir un partido de fútbol. O sea, que eso ha sido, vamos, en algún aspecto pionero en este... Un revolucionario. Un personaje que ha sido tan importante como el espectáculo que él estaba narrando. Y es así. Sí. Tan importante como el espectáculo que él estaba narrando. ¿Le gustará a unos o no le gustará? Te podrá decir, no, pues era más ortodoxo o menos ortodoxo. Pero era un tío que innovó y se convirtió en personaje, sin lugar a dudas. Ya lo era en la radio y lo fue en la radio, en todas las radios, en Antena 3 de radio también lo fue. O sea que, bueno, Chechu, un abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Rafa Liquel. No, gracias, gracias. Encantado de que me hayas dejado estar un ratito aquí con vosotros. Un abrazo, ahora, Roberto. Ahora van a venir. Un abrazo, Rafa. Ahora vienen los veteranos. Ahora va a venir, ahora va a venir Ciro López, Javier Ares, Eduardo Torrico, Fernando Soria, Ángel Rodríguez, Fernando Garrido, Méndez, Corrochano, Pereiro, César Nanclares, que ha sido su productor en Canal Plus y también en La Sexta. Es decir, gente de primera generación, de segunda barra tercera generación y de tercera generación barra cuarta generación que han trabajado y que hemos trabajado con Andrés Montes. Después de las noticias, son las 5 y 1, 4 y 1 en Canarias. Ya saben cuál es nuestro lema. Bienvenidos a Aerolíneas Jordan. Les habla el sobrecargo. Este es el vuelo número 23. La duración del mismo será de 82 partidos de temporada regular. ¿O no, Daimiel? Oye, ¿saben lo que comen en Sant Boi de Llobregat? Muchas alcachofas. ¿Sí? Me lo ha dicho un telespectador. Así que esas alcachofas, Daniel, qué bárbaro. No, ahora creo que está de moda un caro régimen alimenticio, una dieta de de esencia o algo así de alcachofa que te inyectan, Entonces, cuidado, Entonces yo secreto de gasol. Sí, entonces yo me puedo poner con un tipito para el verano, así, Sí. Harry Belafonte. Tú te vas ahí a Sant Boi. A Sant Boi, alcachofas, Bueno, estamos ahí, Alcachofas y buen baloncesto. Buen baloncesto, sí, señor. Estamos ahí. Balón jugado por parte de Garbajosa, lanzamiento de tres, ese rebote para el propio Garbajosa. Ahí. 5-7-3-6 en el marcador, más 21, acariciando con la yema de los dedos el campeonato del mundo. Va con la yema de los dedos. Que viene el balón para Tiburón. Recupera la pelota, hace un quiebro que no sé, bueno, no sé ni cómo la ha salido. Es capaz de dejarle la cabeza. Lo ha hecho todo. Vamos a ir escuchando más sonidos a lo largo de la tarde, que nos queda mucha tarde. Nos queda noche también en BO7. Hoy tenía que haber estado con nosotros, va a estar con nosotros. Las 5 y 16, 4 y 16 en Canarias. Miren ustedes por dónde tengo la suerte de ver aquí a unos cuantos viejos. Ya me mira uno que tiene el bien, sí. Eduardo Torrico, hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, hombre? Bien, viejo, pero bien. Tú muchas anécdotas tienes también con el negro, unas con Andrés Montes, sí, ¿eh? ¿Cómo se reía él cuando en el 84 aparece un tal Jordan, ¿verdad? Y hacía así con la se frotaba las manos y decía, ¿cómo era? Rubio con ojos azules, ¿no? De Exacto. Jordan. La primera anécdota que yo viví con Andrés Montes en persona fue en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Que él hacía por la noche, se quedaba de guardia y se le ficha. Es cuando entró en Antena 3. Y había. Bueno, ahora, afortunadamente, ya hay muchos negros en España y ya hemos perdido esa sensación de extrañeza que nos producía en cierto tiempo cuando había negros en España y veías uno por la calle y te llamaba la atención. Y para romper el fuego, una noche, me acuerdo, la segunda o la tercera noche de estar allí, viendo una carrera de atletismo, dijo: la verdad es que hay negros tan negros que dan asco. Porque él en el fondo nunca creyó que fuera negro, nunca lo pero pensó. Reivindicó su condición de negro, porque yo soy negro, aunque estaba un poquito... Ciro López, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Javier Ares, buenas tardes, gracias por estar aquí. Son de la primera generación, nos falta Fernando Soria. Y nos falta una persona también con quien me hubiera gustado contar, obviamente. Y también significó un impacto su pérdida. Lo digo porque él fue el que le llevó a Radio Voz. Me refiero a Ernesto López Feito, el minero. Le llamabais el minero fundamentalmente, la Ración de Madrid, a Ernesto López Feito y a Fernando Soria, que nos falta también, se llama de otra manera, pero yo no sé, hasta que no esté aquí no vaya a ser que lo digamos y no venga. No, lo podemos decir. Fernando Soria. Además, Dorado. Se sentará más porque no tenía ningún sentido de humor y no creo que haya mejorado. Esta es primera generación de quienes trabajan con Andrés Montes en el año 84. La segunda generación sería Ángel Rodríguez, hoy director de deportes de Onda Cero. Buenas tardes, cuyo programa, te digo buenas noches porque claro, cuyo casi programa se emite en Onda Cero y Radio Marca al primer toque, y Fernando Garrido. Garrido Rodríguez, y os convirtió en personajes. Hombre, como luego en Madrid todo el mundo. Como luego la tercera generación de gente en Radio Marca. Y, claro, está aquí también el doctor Alfonso del Corral, que le ha sufrido, entre comillas, más como paciente, ¿verdad?, que como periodista. Saquetti del Corral. Buenas tardes. Saquetti del Corral. Yo creo que fue el primer mote que puso. Yo creo que sí, o está ahí, debe ser el primero, sí. Saquetti del Corral. Sí, ese mote me lo puso. Él tenía admiración por un jugador italiano, que ahora ya no lo recordará la gente, pero que no era especialmente estético, ¿no? No era especialmente estético. Y sin embargo, él valoraba enormemente. Era el Gattuso del baloncesto, ¿verdad? Sí, era el clásico jugador que nunca cometía errores, era muy roqueño, grande y parecía tosco, pero era de una muy eficaz y tal. Entonces él, en premio y el afecto a mi amistad que me tenía, me puso el mote. En el sentido de que no estaba valorado, ¿no? En el baloncesto, que se valoraba un poquito el tiro bonito o la cosa, el jugador ese consistente que hacía campeón a los equipos, él lo valoraba. Bueno, me lo puso y como un buen amigo que es, pues con mucho cariño, sí. Pero realmente la historia con Andrés, con mía, pues fue en relación de, bueno, como toda aquella generación, ¿no? En la que viajamos a Vilnius, a Lituania y a Kaunas y no sé qué, pues que éramos, bueno, pues sobrevivíamos, ¿no? Entrando en el mundo soviético y saliendo. Pues de una gran amistad, ¿no? Una gran amistad que me llevó un poco a... Pues él ha padecido todo tipo de lesiones y de problemas de salud. Y claro, yo entonces pues le acompañaba a los internistas, a los hipertensivos, a los no sé qué, a los otros, y lo iba revisando. Iba saliendo de todas, como él decía. Soy un superviviente, chicos, soy un superviviente. Al punto de que no hace mucho nos reunimos con José María García, todos los que formábamos parte del equipo en el restaurante Asador en Nuestra Tierra de Madrid, y... Acababa de ser operado. De que le habían puesto el triple bypass. Nos enseñó el costurón. Bueno, porque nos enseñó el pecho. Porque de pronto vimos que sangraba la camisa. Exactamente, sangraba la camisa. Y negro que estás sangrando, y me dijo, ¿cómo no voy a sacar? Le habían operado 24 horas antes. Sí, nada. Días antes. Tiene un costurón. Conté la anécdota aquella de que se había subido a un avión un par de semanas antes y había leído la revista de Iberia y dice, me entró un ataque de risa cuando estaba leyendo la revista de Iberia y dice, porque leía un informe médico y dice, las tres principales causas de muerte en España son cáncer, corazón y diabetes. Y dice, tengo las tres. Aquí estoy. Tuvo lo del problema de suprarrenales y lo descubrieron. Él tenía una tensión, está bien, pero se disparaba la tensión arterial, ¿no? Entonces, pues claro, una cosa es la presión que lleváis los periodistas, ¿no? Pero de eso, a sobrevivir con veintitantos, 12, digo, aquello era una cosa. Él por presión laboral no era. No, pues él decía, él siempre, no, una frase suya, chico, la vida de jornalista es moto difícil, ¿no? y recuerdo que, pues, efectivamente, pues le fuimos a los internistas y estaba yo entonces en el hospital Gregorio Marañón, que era primero residente y luego adjunto, y le detectamos efectivamente un tumor en la suprarrenal, le quitaron y aquello fue mano de santo. Y eso le benefició para la diabetes, ¿no? Dice que le dice, oye, si me ha quitado con esta operación. Sí, se reajustó todo y en ese momento, pues la verdad es que se normalizó. Y te hablo de hace de esto ya, pues 20 años. Sobre esto de la presión y sus males y tal, sobre la presión y tal, él contaba una muy buena cuando García ya se subía por las paredes, que de vez en cuando, o bastante asiduamente, le entraba así aquel ataque que le entraba a García, empezaba a gritar a todo el mundo y tal. Entonces el negro, para no llevárselas, sacaba su botecito de pastillas, lo ponía delante de su mesa y le decía a García, el gesto era como diciendo, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí las pastillas, chico, no me digas nada. Que no me excites mucho, que no puedo aguantar esto. Y lo de negro sí que es verdad. Yo me acuerdo un preolímpico en Holanda, que bueno, pues allí hay mucha gente negra en Holanda, de los países europeos quizás que más Surinam, hay, ¿no? Por las colonias y tal. Y entonces me acuerdo que íbamos paseando un día por la calle y tal, y de pronto dice, voy a decir la palabra de más malsonante, digo, me dice, ¿y estos hijos de puta de negro? Las tías que llevan. Y entonces yo de pronto lo miro, porque además fue despectivo, o sea, eso, por eso digo la palabra en toda su extensión, estos hijos de tal, de negros, ¿qué pedazos tías llevan? Entonces yo ya no puedo por eso girarme, digo, eres negro. Tú estás convencido que eres blanco, ¿no? Él era típico. Chico, mira mi piel, si yo tampoco, chico, si mi piel. Yo cada día si soy más estoy blanco, decía, eres. Él vivía en la calle Hortaleza y era un barrio, un sector de Madrid muy deteriorado, pues donde había mucha venta de productos narcóticos, de trapicheo, ¿no? A gran escala. Y claro, pues él llegaba de trabajar por la noche a las 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana, y todas las noches le paraba siempre, había una pareja de la policía, siempre cambiaba, nunca era lo mismo. Claro, le veían negro, pues toda la noche le pedía la documentación y decía, me has parado porque me ha visto cara de negro, y dice, porque soy blanco y no me paras. Y él decía, dice, terminaba el programa y decía, bueno, me vuelvo a Dakar. ¿Cómo a Dakar? Y dice, hijo, está lleno de negros el barrio. Espérate un momento, que tenemos hilo directo con el jefe. No os cuadréis, que enseguida os cuadréis. Saca las pastillas. Ahora sí que tú y yo, ahora sí que tomamos pastillas. O sea, subía por las pastillas paredes, para la tensión. Toma pastillas para la tensión tú también, ¿no? Estamos tomando. Si es que somos mayores, hay que tomar de la tensión y luego hay que tomar una torvastatina, doctor, por la noche. Y grotona por la mañana y torvastatina por la noche. Nos ríe, se ríe. Saquete del Corral. José María García, buenas tardes. Hombre, claro que se ríen porque soy con perdón, un pedazo de cabrones. Porque, ¿alguna mentira hemos contado hasta ahora? No, hombre, más que jefe, he sido el botón, es vuestro. Javier, minuto de resultado. No gritaba, ¿no? Hubo un día que hace una rueda informativa y el primero que se equivoca es Javier Ares. Y claro, no, pero pregúntale a detrás. Pregúntale a Ares quién le levantaba en la vuelta, si le levantaba el jefe o los botones. Bueno, pero es una labor paternal, en el fondo. Y una corrección, Caridad, yo no me he equivocado nunca. No, porque era el niño bonito, ¿verdad? Sí, no, era el niño bonito. Era el niño bonito. Ares no era el niño bonito. Ares, lo que pasa es que todos seréis brillantes y buenos, pero Ares en lo suyo era... o sea, si en todo hay un número uno, el 1, el 2, el 3 y el 4. Que era lo suyo, porque es que antes de empezar el programa hemos estado recordando un ranking que hiciste sobre los tres más bajos que habías conocido en tu vida. Y no sabemos si el primero era Ares, el segundo era Andrés Montes o el primero era Ciro. ¿Cómo era eso? No. Hay una medalla de oro, que es Ciro López. En la historia de la redifusión española es el único tío que ha llegado a un partido tarde, efectivamente, dilo, a los 6 minutos de partido. Efectivamente, he llegado a 2, lo que pasa es que otro día te engañé, porque hubo otro en Gerona. Pero... que había habido una tormenta de narices y te dije, no, es que me ha pillado la tormenta, había un accidente de muerte y tal, y no he podido llegar. Entonces llegué a 2, uno en Moscú y otro en Gerona. Lo llevo a orgullo, por eso, de todos modos. Yo tengo 2 rankings. Uno de los menos trabajadores y otro de los más ratas. En el de los trabajadores, medalla de oro, Ciro López. Medalla... exequo, medalla de plata, Andrés Montes y Javier Ares. A los que nos sobraba inteligencia, es verdad, y talento, claro, normal que no tuviéramos que esforzarnos mucho. Y luego el capítulo de los ratas, en los que ya hay gente que no pertenece a nuestro equipo, pero que son amigos nuestros y vuestros también. Y entonces hay un medalla de oro súper destacado llamado Gómez Roberto. Te está escuchando. Y luego, pero si no ha pagado nunca un puro García, ¿vosotros os ha invitado alguna vez algo García? Hay un medalla de plata que es Carlos Herrera, y hay un medalla de bronce que es Antoñito Jiménez. Os cuento muy rápidamente la anécdota. Feria de San Isidro, restaurante Casa Esteban. La corrida comenzaba a las 7 y se van los tres a comer y sin entrada para los toros. Y ahí llega a las 4, llega a las 5, llega a las 5 y media y no se movía nadie porque a ver quién pagaba. Hasta que apareció un pobre hombre que les invitó a comer y a los toros. O sea, habían dado el galletazo completo. Sí, fuiste tú el que nos invitaste a los toros y a comer, fuiste tú. Bueno, te llamé yo y fuiste tú rapidísimamente con Alfonso y dijiste la comida y tres barreras y los gritos que le pegabas al negro, o sea, cuéntalo. Pero pegaba gritos generosos porque sí, al negro no se le podía. El negro era, ya lo que habéis contado, el negro era diferente absolutamente a todo. Yo solo tuve un incidente más o menos grave o serio con el negro. El negro, cuando ahora algunos de nuestros oyentes están diciendo, joder, qué falta de respeto, el negro, ¿sabes? Todo el mundo sabe que llamábamos negro porque a él le encantaba y porque además se lo decimos con todo el amor y todo el cariño del mundo. Hoy yo, por ejemplo, he ido a una misa y he rezado por mi amigo Andrés, el negrito. Y el otro día me emocioné mucho cuando vi a sus dos hijos. Pero yo solo tuve un incidente con él. Según mi leal saber y entender, me equivocaba con bastante frecuencia, bueno, pues los equipos de mi forma, manera y demás. Así me han pasado las cosas que me han pasado y que había para contar tres libros, ¿no? No sé si está Eduardo Torrico ahí. Sí, está. Bueno, pues la anécdota de Eduardo Torrico, el pobre Ángel Barroso ya muerto y Gaspar Rossetti en... Eduardo, era un mundial, ¿no? En Roma. En Italia, sí. En Italia, bueno, esa es para escribir un libro aparte, bueno. Pero yo había decidido que en baloncesto el narrador fuese Ciro López, que para mí ha sido el retrasos incluidos, el mejor narrador que ha tenido este país, y que el comentarista fuese Andrés Montes. Y entonces llega un día Andrés Montes y dice, jefe, que he pensado que yo tenía comentarista, que... no, era el que hacía los banquillos. Es lo que no quería, bueno, hacer los banquillos, pero se tenía que mover. Y le digo, jefe, he pensado que el que tengo que comentar soy yo. Y digo, mira, Andrés, yo te pago y no mal, bueno, pero no para que pienses, sino para que hagas lo que tienes que hacer. El narrador va a seguir siendo Ciro. Y tú, aunque tenga que hacer un poco de ejercicio, pues te tendrás que mover, subir, bajar, ir a los vestuarios y demás. Estaba jodido porque el Palacio de los Deportes y el vestuario estaba en el quinto coño y claro, le hacía caminar demasiado. Entonces se cabreó, estuvo dos partidos sin ir, pero vamos, no tuvo ninguna sanción ni nada porque realmente no se la merecía. Luego tenía una serie de virtudes tremendo. Para mí, Andrés solo ha tenido un error. Yo lo he dicho, yo lo he dicho a vosotros muchas veces. El sí está al alcance de cualquier torpe, de cualquier persona. Lo difícil en la vida es decir no. Y a él, cuando le proponen lo del fútbol, él tiene que decir no. Porque a mí mañana me dicen, oye, haz un programa de música. Pues tengo que decir no, porque no sé. Y a él, cuando le proponen retransmitir fútbol, él tiene que decir no. Porque él no diferencia un balón de una pelota de golf. Pero como luego era tan hábil, pues intentó buscarse esas salidas, esos sobrenombres, reforzarse en todo esto. Pero, yo lo puedo... a mí no me gustaba. Pero ¿sabes lo que pasa? Vendía el muñeco. Haciendo un incidente en este sentido, porque es importante comentarlo, porque hay mucha gente, y bueno, el propio García, ¿no?, lo comenta ahora. Esto visto desde fuera es normal hacer un análisis así, pero él llevaba 11 años trabajando en la NBA en la madrugada. Resulta que era una especie de icono, un referente para mucha gente joven, para ese reducido grupo de gente que era fiel y que sigue siendo fiel seguidora de la NBA a altas horas de la madrugada. Y a él, en Digital Plus, en Canal Plus, pues lo tenían ahí como farmacia de guardia, como una cosa marginal. No sabían ni que existía. Él nunca se consideró... Nunca se consideró, y luego hablaremos. No mínimamente, ¿no? En Canal Plus, sí. A él en Canal Plus lo han maltratado. Pues por eso, eso digo, le ignoraban, que no hay peor desprecio que se le puede hacer a un profesional que se siente querido por el público, que siente que está siendo protagonista, que adquiere una personalidad ad hoc, la personalidad propia que tenía Andrés Montes, y ahora resulta que en tu casa no te reconocen. Y de repente, cuando llevas 11 años y te estás sintiendo en tu mundo por esa vanidad, ese ego que tenemos, como es lógico, todos los periodistas y toda la gente que hace una obra creativa, pues él decía, hombre, yo no tengo reconocimiento. Y él, más que nadie, tiene justificado que cuando recibe una oferta suculenta en lo económico, más aún en lo profesional, en el apartado de la vanidad, de decir, hombre, de repente se han acordado, en mi casa no me tienen en cuenta, me tienen ahí marginado por la noche 11 años seguidos, él era periodista y se sentía periodista y quería triunfar como todo el mundo, y de repente me viene una oferta para una cadena de televisión nueva en la que voy a hacer los partidos de fútbol. Claro, es comprensible, no se trata de eso. A él le hacen una oferta. Él nunca se consideró de Canal Plus, es verdad, nunca se consideró, nunca. Y a él le sorprende que no le contraoferten, y no le contraoferten, y a él le llaman, y eso es lo que a él le hace crecer la autoestima. Le llama Dani Écija, José Miguel Contreras y toda la gente de Globo Media que le idolatraban. Sí, pero entonces le fichan para La Sexta y le hacen el personaje. Y es más, y él pone a La Sexta en órbita porque con sus transmisiones, sí. José María, él lo que hace es ponerle una imagen de marca a La Sexta, La Sexta crece pero con él. Pero también aquí hay que hacer algo, aunque siempre tenga que ser yo el que me enfrento a molinos de viento, pero me da lo mismo. Es verdad que tanto Contreras como Écija le querían y demás. Pero yo discrepo mucho. Mira, en la vida hay etapas que terminan. Y en la forma que a él le hacen terminar en la Sexta no es ni la más adecuada, ni la más normal, ni la más lógica, ni la más justa. Tú terminas tu contrato, a ti se te llama con el tiempo suficiente, se te explican las razones, etcétera, etcétera. En eso lleva razón, y yo eso también lo digo, porque he hablado con él el martes. Por las noticias que yo tengo con él, ahí se han portado, en ese capítulo, en ese aspecto, como cocheros. Yo no digo nunca que una casa está obligada a renovarte de por vida. Una casa puede prescindir de ti en el momento que su contrato termine, la razón que sea. Pero hay que hacerlo con señorío, hay que hacerlo con elegancia. Y yo te puedo decir que él, que tenía un problema, como todos sabéis, porque lo hemos padecido y hemos estado encima de él, él tenía el problema de que era un hipertenso, pero un hipertenso grave, ¿no? Sí, está aquí el doctor de Corral. Al margen de sus problemas cardíacos. Y entonces él se llevó un disgusto. Él me parece que, bueno, si no me lo comentó el otro día, se puso un 22 de tensión. No, pero no, bueno. Este era un fenómeno. Voy a acordaros que un día, bueno, hace como 2 años, después de pasado mi cáncer, me disteis una cena en el Donostiarra. En el Donostiarra, y coño, aparece él. Y aparece él, que le acababan de hacer un esternón, un bypass, aparece él con el pecho abierto entero, lleno de grapas, y a mitad de cena con la camisa sangrando. Y cuando termina de... Eso sí que es sacrificarse por un jefe, ¿eh? Terminamos de cenar y me dice, jefe, dame un puro. Y le digo, Andrés, delante de mí no fumas. Porque sabéis que él fumaba esos puritos pequeños, sí, sí, sí. Fumaba 12 o 15. Sí. Digo, Andrés, delante de mí no fumas. Y entonces va el cabrón, se levanta, pone la silla detrás y por detrás... Y le tuve que dar el puro, claro, aunque Roberto diga que no. No, José Manuel Estrada, Pipi, también está por aquí. Buenas tardes. En el ranking, ¿dónde lo pones? A Estrada, no sé, debe ser número especial, ¿no? Estrada, oiga, no lo has nombrado. No, soy el complementario. Estrada, el complementario. Estrada no tiene... Estrada fuera concurso. No, sí, el ranking, porque fíjate que yo en... La SER, Antena 3, La COPE, Onda Cero, Antena 3 Televisión, Vía Digital y demás, pues no sé, habré tenido como 400 o 500 colaboradores. Este no entra en ningún ranking. Yo solo lo único que puedo decir, a su favor, lealtad, y en contra, que es el tío, pero con muchísima diferencia. No hay en el mundo persona que me haya engañado más veces que José Manuel Estrada. En el mundo, bueno, os cuento una para acabar. Ha estado 10 años haciendo la comida de los presidentes en Jockey. La comida del cuando juega el Madrid y el Atleti, comían en Jockey. Y Estrada hacía siempre la comida. Y hace algún tiempo, cuando se hizo novio de Terelu, o Terelu se hizo novio de él, o porque la verdad es que no sé de quién era novio, si era de Terelu o de María Teresa. Bueno, coincidimos, García, coincidimos un día y así fue. Lo que sea. Entonces, la reina madre, como decía él, o la ex reina madre, dice que ¿por qué no vamos a cenar a Jockey? Y va la reina madre, va mi mujer, voy yo, va Terelu y va su acompañante. Y allí estamos todos esperando a Estrada. Y a los 10 minutos suena el teléfono de Terelu. Y me dice, ¿qué crees que me pregunta tu amigo? Digo, pues no sé, cualquier cosa. ¿Que dónde está Jockey? Llevaba 10 años haciendo la comida de los presidentes. ¿Desde dónde la haría? Bueno, pero salía bien, ¿eh? Ha habido alguien que normalmente salían bien las comidas, ¿eh? No murió nadie envenenado. Ha habido alguien, José María, que te engañó más todavía. No, era tan leal o más que Pipi te engañó más. Pepe Gutiérrez estuvo haciendo la Vuelta Ciclista a España 12 o 13 años, dando la señal de top y no llevó nunca un cronómetro. Le enviamos, por cierto. Ah, ¿no? Le enviamos un abrazo a Pepe Gutiérrez porque ha estado con gripe y parece ser que ha sido la gripe, ¿eh? Muy bien. De todas formas, lo que sí es cierto, y ahora que estáis ahí, yo no he podido ir hoy porque he tenido una comida, pero ya que estáis todos ahí, a mí sí me gustaría que, por ejemplo, Ciro López tomara el bastón de mando, o Paco García Caridad. Me ha parecido, me ha emocionado el tratamiento que le ha dado los compañeros de tanto Radio Marca como Diario Marca, como veo, a Andrés, y sí me gustaría que nos juntáramos todos en una comida para recordar las vivencias de nuestro queridísimo Negrito y esas frases que él decía. Trabajo como un negro para vivir como un blanco. Que luego le copió de todo, por cierto. Sí, sí, que lo dijo él. Fue él el primero que lo dijo. Y luego, bueno, hay de él anécdotas. Bueno, se puede escribir tres libros. Cuando el antemicidio famoso del año 92, que unos deciden irse y que otros no, y tal igual, él nos esconde. Él me dice, jefe, dime, oye, que me quedo. Dice, digo, muy bien. Y eso dice, chico, es que esto es el Milán. Tiene las fotos nuestras puestas en todas las paredes de Gran Vía. Él entendía que pasaba el grupo Prisa y que dice, chico, es que esto es el Milán. Y dice, entre los curas y el Milán, pues me quedo con él. Pero era, yo creo que para los que creemos en algo, yo creo que tiene que estar en un buen sitio y bien rodeado, porque eso es lo que se ha ganado en la tierra. Y aunque yo haya discrepado y haya dicho que pues es obvio que no, el fútbol no lo conocía ni lo dominaba y tal, lo que también es cierto es que ha dejado una ingente legión con muchos cientos de miles de niños que le adoraban y que adoraban sus cosas, y que eso tiene un mérito tremendo, tremendo y especial. La única pena que me da es que, salvo el tiempo que estuvo con nosotros, que estuvo feliz, feliz a medias, pero feliz, luego, con las condiciones que tenía y con su bondad, no ha sido maltratado. No quiero recordar la época de otro compañero que tuvo que ir a juicio. Yo fui como testigo y se ganó aquel juicio, porque resulta que después de estar trabajando 4 años decían que no existía. Creo que recordáis perfectamente, no hace falta puntualizar más, creo que sabéis todos de lo que estoy hablando, y que no haya sido mejor tratado, pero merece lo mejor, Dios se lo dará. Es verdad que aquí en este país solo hablamos bien de la gente cuando se muere, pero no conozco a nadie que en vida haya hablado mal de él. Eso está claro. Y ahí se incorpora también, José María, ya para concluir con esta primera generación de lo que hemos estado, ha llegado tarde, y él no solía llegar tarde. Como siempre, García, de casa, como pero, siempre. Pero ha dicho su mujer que tenía que ir a un sitio y él ha ido a un sitio. ¿De quién hablamos? Su mujer ha dicho, tienes que ir a este sitio conmigo. Y él tiene que ir con su mujer y va con su mujer lo primero. Granadino. Manda... Granadino. Granadino. Sí, pero el problema es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando en el tema de las mujeres me pierdo, porque solo hay dos que han sido incontrolables en ese capítulo. Los demás hemos sido auténticos esclavos, pero tanto Javier Ares como Pipi Estrada ahí han sido incontrolables. Saluda. Y el controlable, que el que, hola, controlable que te queda, que... Bueno, no le des pie, que fíjate lo que dice Ares, a ver si me vas a crear un problema. Saluda, sí, Soria. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. ¿Vives bien? Bien. Me cuidan bien. ¿Y tu mujer te cuida? Menos de lo que yo quisiera, pero seguro que más de lo que ella quisiera. Está acostumbrado. O sea, te cuida menos de lo que quieres y te manda más de lo que quisieras. Sin duda alguna. Sigues acertado como siempre. Pues es el estado perfecto. Oye, para eso eres el jefe, ¿no? Era lo que decía siempre. Oye, si no tengo razón, la tengo, pues soy el jefe. Pues estoy seguro. Ese es el estado perfecto. Un abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Un padre nuestro para Andrés. Y encargaros... Me parece muy bien eso que has comentado. Bien, por cierto. Aclara los ojos el final. ¿A quién la va a pagar? José María, y me parece muy bien... Espera, ¿qué va a decir Robert? La pagamos quien sea, quien me parece muy bien lo que ha dicho José María, que ya lo habíamos hablado, y me parece muy bien que esas dos personas sean, entre otras, Siro y Paco. Me parece muy bien. Pero quedas tú, cuidado, que estás tú ahí, ¿eh? Sí, pero José María, que no se dejen olvido, ¿eh? ¿Me entiendes? Que esto ahora... Todos estamos, pero que no se deje en olvido, porque la verdad se lo merece. Un abrazo, José María. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Mi recuerdo para toda la familia de Andrés, muy especialmente para sus hijos y para su nueva compañera, a la que no he tenido la fortuna de poder conocer. María. Un abrazo fuerte, José María, muchas gracias. Gracias. Son las 5:44, 4:44 en Canarias. Primera generación, segunda generación, y ahora vamos a meter aquí a todo el equipo después de la publicidad. Porque lo podía haber hecho el programa en Oquendo. Espera, podía haber sido, si Teo Pereiro... Claro, tú como no estuviste ahí en Antena 3, pues te dije, que no estaba yo. No, pero tú llevabas no sé qué número en la mili, y no sé qué número tenía también Andrés Montes. Hay una cosa, pero van a entrar Corrochano, Pereiro, Méndez, bueno, Nanclares... Lo de Blanco en la mili... Él estaba obsesionado por lo del color de la piel y me decía siempre, me voy a poner las bragas. Las bragas era una especie que se poníamos en la el cara, cuello. Él se fue a la mili, Juan Luis Cano de Goma Espuma, y le dio un consejo. Dice, chico, haz lo que yo he hecho cuando he estado a la mili. Procura pasar inadvertido. Y el único negro que había en el batallón era él. Y le decía, pero ¿cómo vas a pasar inadvertido si eres negro y eres el único negro en el ejército español? Decía, yo no, yo me ponía el pasamontaña estando en la braga, y se lo ponía el tío. Además, no veas cómo desfilaba, era muy, muy, muy... Ayer me dijo Ricardo Gallego que le había tenido de cabo primero. Sí, Soso. ¿Andrés fue cabo primero? Pues cabo primero, sí, coincidió con Soso Gallego, sí, y con Mitchell, me parece. Luego coincidió en el cuartel general del ejército. Sí, me parece, ponte los auriculares, Roberto, que hablas sin escuchar a los demás que están hablando. Anda, tenías que haber estado aquí, y no ahí. Un momento de publicidad, porque también ha tenido muchas confidencias. Soria tiene muchas confidencias con Montes. Yo también tuve vivencias, justo en lo que decía José María del antenicidio, justo antes, ¿no? Y luego lo que se ha visto es que los que no servían fueron contratados dentro de ese mismo grupo. Es decir, Eduardo Rico no servía y entonces luego fue redactor jefe de ASH. Sí, pero seguía sin servir. ¿Cómo se llama? Ernesto López Feito no servía y luego fue contratado. Y en verdad hizo un trabajo extraordinario nuestro. Yo tengo Ernesto el mérito, López Feito, insisto. En ese grupo a mí me ha puesto. Andrés Monte no servía. Andrés Monte no servía y también estuvo en Canal Plus. Es que no habíamos nacido para servir. Habíamos nacido para ser servidos. Para vivir, amigo. Para mandar. El Milán. Pero bueno, en cualquier caso era. Está en nuestro recuerdo, queda, yo creo que también el porque, insisto, yo lo estaba comentando, digo, yo creo que es Ernesto López Feito el que le recupera para Radio Voz. Y es verdad. Es Ernesto López Feito el que ficha a Andrés Montes para Radio Voz. Bueno, lo ficha Víctor Rovido. Víctor Rovido, y también Siro estaba, porque tú estabas haciendo partidos también para Radio Voz. Yo tenía mucha amistad con Víctor Rovido. efectivamente. Pero el que lo ficha realmente es Vietro Rubido, que era el que iba a ser, digamos, director general de esa cadena que se estaba montando. Yo pasé 2 meses por ahí ante la antena de televisión, sí, o sea, sí, que estaba... Sí, estuvimos ahí, también fue nuestro refugio radiofónico una vez que se produjo la salida de... De todos modos, hemos hablado de todo lo bueno y no hemos dicho lo borde que era el negro, que lo único que se lo hizo decir es a Titi. Nanclares dice, joder. Lo borde que era. O sea, lo más raro que un perro verde. Vamos, más raro. Antisocial. Con sus amigos, entrañable. Pero, antisocial, pero, no, asocial. Asocial. Asocial. Asocial, totalmente. O sea, porque ese era el negro, esa era también su gracia. Pero, o sea, que lo quería ser porque pero, era sin así, embargo, ¿no? Pero era muy social con los suyos, ¿eh? Sí, con por eso, por eso. Fíjate, por eso. Yo he tenido aquí, cuando hacía los locales en Antena 3 y cogíamos el mismo taxi todos los días porque vivíamos en el mismo barrio, en Prosperidad, en la calle Cardenal Silicio y en la calle Canillas. Y nos íbamos a un sitio con los Bravitos, además con Alejandro Mori, y lo que rajaba ese negro no sabe nadie. Los Bravitos, todo le parecía mal, todo le parecía mal, todo, de todos, de todos. Restaurantes favoritos de antes: Gobolén, El Cairo, que está ahí en la calle Río Rosas, que iban mucho los de Baloncesto. Los de estudiantes, sobre tenía, todo. Tenía otro que no vas a saber cuál era. La época de los Bravitos fue buena. ¿Cuál? El Frontón de Pedro Muguruza. Alfredo de Barbacoa. ¿Dónde estaba Juan Hurtado de Mendoza? Juan Hurtado de Mendoza. Y, mejores barbas. Y no olvidéis no olvidé lo de. Creo que hamburguesa de Madrid. No, y la Silken, ¿eh? Silken, lo de las tortillas. A mí me llevó Silcar, ahí. Silcar. Ahí a las tortillas. El frontón de Tirso también. Enfrente de su casa. No, pero ahí donde ahí las hamburguesas iba porque iban todos los jugadores de baloncesto americanos que venían aquí a jugar a Madrid, al estudiante de Real Madrid, iban ahí. Porque eran las únicas hamburguesas de verdad que se comían en Madrid y él iba allí muchísimo. Y después hay que aclarar ya una falacia que incluso Javier entraba al trapo. De por qué le pone Nelson a su hijo a ¿es su por hijo mayor. Rockefeller? No. Es por Rockefeller que dijo, hombre, Rockefeller que si no le ha pegado la pasta. ¿Es verdad o no? Y luego, Orson, por Orson luego dice West, por Mandela. Además era un proamericano y pro dólar, o sea, y él era un admirador devoto. No, él era también muy afroamericano. Por el cantante. Pero ¿sabéis que nos llevamos un montón de tiempo sin publicidad? Parecemos una cadena musical de hasta 45 minutos de música sin publicidad. Sé que momento, son las 5:48, estás escuchando Radio Marca. Si quiero apostar en internet, lo que te recomiendo es que apuestes con cabeza. Ay, que pena, ahora. Pena. Oye, tengo duende, ¿eh? Sí, no, yo. ¿Eh? Bueno, un arte que quita el sentido. Vamos. Te voy a decir una cosa. Te plantas un sombrero hombre, cordobés. Faltan 6 minutos para las 6, para las 5 en Canarias. Estamos escuchando extractos del programa No sabes cómo te quiero, que hizo André Montes. Yo creo que ha sido una de sus mayores diversiones en la radio, cuando ha estado en la radio. Fue esa, y lo dijo, por lo menos yo lo leí en el magazine del Mundo, cuando fue portada al magazine del Mundo después de la explosión Montes en el inicio de transmisiones de La Sexta con motivo del Mundial de Alemania 2006, ¿no? Y para eso estábamos hablando, para intentar recuperar su presencia en esta casa de 3 a 4 de la tarde, fin, y que tarde o temprano yo creo que lo íbamos a conseguir porque él estaba por la labor. Insisto, estábamos hablando también con BO7, tuvimos el martes una reunión con Checho Biriukov, con Melchor Miralles y con el propio André Montes. Bueno, nos explicaba todo lo que él había vivido en los últimos años. Y bueno, le encantaba poder trabajar con Willy, hacer cosas con Willy. Hay un programa que se llama Veo Doble, probablemente hubieran hecho Veo Triple, que le hizo mucha gracia después de la conversación del miércoles con Melchor Miralles. Y hoy iba a estar en el programa Veo Fútbol, donde iba a ir incorporándose como contertulio también, ¿no? Él llegaba, luego estaremos con Méndez, que es el subdirector de esta casa, Miguel Ángel Méndez, llegaba 5 minutos antes del programa o 5 minutos después de empezar el programa. Y envolvía el muñeco y empaquetaba el producto de la mejor manera posible para que la gente se divirtiera. Y la gente, más allá de lo que él tuviera dentro de sí mismo, ¿no? Porque era un tipo que le daba muchas vueltas a todo, la gente se lo pasaba a pipa con Andrés Montes. Vamos a escuchar ese extracto. ¿Qué tal? Hoy me escucho. Estamos en No sabes cómo te quiero, un programa al único festivo. Que busque esa versión. Ay, que pena, acabas de cantar pena, tú ahora. Pena, pena. Oye, tengo duende, ¿eh? Sí, no, yo... ¿Eh? Bueno, un arte que quita el sentido. Vamos. Te voy a decir una cosa. Te plantas un sombrero hombre. Cordobés y Juanito Valderrama y tú, hombre, dos clones, ¿eh? Morenito de Córdoba. Ahí estamos, ¿eh? Morenito de Córdoba. Yo lo veo más con una bata de cola. A ver. Y con escote. Ahí estamos, ahí. Ahí. Si en el firmamento sí, señor. Zambala, esto es arte. Esto es arte. Y no los que estuvieron ayer ahí en el Cerro del Espino ese. ¿Eh? ¿O no? Oh. ¿Eh? Yo es que no había visto ayer. Buena canción esta. Estuve librando. Una buena canción, ¿eh? Muy buena. ¿Eh? Genial, es genial. es un temazo esto. Pregúntale a ti. Yo reconozco que me quedo con la versión de la madre, la de la hija, ¿no? Bueno, a mí me gusta esta versión, ¿eh? Está bien, está bien. Mira. Ahí estamos, Cambada. Ahí nos arrancamos. Para el derby. Los pelos como escarpias. ¿Eh? Fíjate, yo ya le estoy dando fuerte al ordenador aquí para que se hagan los mensajes. Me he venido arriba. Fíjate que antes de escuchar esta versión, yo os he dicho que había habido un cine especial. Que esto iba para obra maestra, este sí, programa. Sí, espérate. Pena, penita, pena. Yo te las palmas. Pena. Qué palmas. Qué bonito, viendo la vida como aplaude. Qué buena canción esta, ¿eh? Oye, pues yo, fíjate, yo... Bien entusiasmado. Yo porque no me pongo, pero yo... Pena. Yo palmerito, ¿eh? Fíjate. Hoy queda. Palma con palma, ahí. Toma. Ya grabaremos el disco, ya. Ya grabaremos el disco. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, porque es que estamos ahí, está... Ay, me encanta esa canción. Pero antes de nada, casas discográficas, si queréis descubrir un nuevo talento y forraros, pues... Sí, venid aquí estamos, ¿eh? Con un contrato... ¡Lena! Con un contrato de 1000 kilos, yo creo que entrábamos a hablar, ¿eh? Hay pena, penita, pena. Sí, señor. La vida es una pena, la verdad. Hay pena, penita, pena. A ver quién gana, si tú o yo. Eso es lo que cantaba anoche Escariolo. Hay pena, penita, pena, pena. Sí. Escariolo, como no tiene presupuesto el equipo, no hay pasta ahí. Tranquilidad. El equipo... Hemos perdido la primera batalla, pero no la guerra. Qué gran programa estamos haciendo. Escariolo, pumba. Ya que pasaba el batalla de Pumba, palo Escariolo, ¿verdad? Hay que decir una cosa. Sí. Realmente, el negro no sabía de fútbol, no sabía de baloncesto, de lo que realmente sabías de música. Y de comunicación, porque comunicaba. Bueno, y de comer y de todo. Espérate, de comer, y si era invitado. ¿Cómo? Sí, Barita. Aunque él pagaba mucho, Gómez. Escucha, mira, espera, a ver. Cambala y Gema Santos eran sus personajes. Yo no quiero participar, ¿eh? Sí, señor. Porque tenéis mucho morro. Yo estoy aquí para gañotear. Hombre. ¡Viva el gañote! Nosotros lo guardo para mañana, pero el del gañote hay que decirlo en antena rápidamente. Qué morro. No hemos leído mucho, pero ya mañana, ¿no? Sí, mañana. ¿Estás aquí, Talavera, no? Mañana estoy aquí. Sí. Miguel Martín Talavera pues se quedó con Cambala. Jorge García en Radio Marca Sevilla. Está Jorge García porque en Radio Voz se convirtió en el inspector Gadget. Jorge García, buenas tardes. ¿Estás por ahí? A ver. Hola, buenas tardes, Sevilla. Hola, Paco, buenas tardes. Tú eras el inspector Gadget para Montes, ¿no? Eso era, el que recogía los alcantarillados de la ciudad deportiva, buscando las noticias. O sea, que tú ahí estabas... Me convirtió en un auténtico personaje, porque... Luego prácticamente ya nadie se acordaba de que me llamaba Jorge García y para prácticamente todo el mundo era el inspector Gadget. Bueno, y luego, por ejemplo, a mí me han contado, no sé, está por ahí Miguel Ángel Méndez, que en Radio Voz, tú también estarás por ahí, tú también lo sabrías, en Radio Voz, los jugadores de fútbol os pedían acudir a los programas para verlos en directo, ni ser invitados, era invitados de espectadores, vaya. Sí, Jorge. Sí, es cierto, allí en la ciudad deportiva... Andrés Montes era un auténtico personaje, sobre todo por el tipo de entrevistas que hacía. A mí me acuerdo una muy curiosa que logramos que el jugador del Real Madrid, Fernando Redondo, estuviera en el programa y estuvo algo así como 10 minutos hablando con él de Buenos Aires, del tango. O sea, prácticamente no hizo ni una sola pregunta que tuviera que ver con el mundo del fútbol. A Raúl González Blanco, hoy actualidad más que nunca por sus 711 partidos y esas cosas. Pues mira cómo empieza una entrevista con Raúl aquí en No Sabes Cómo Te Quiero, en Radio Marca. Estamos en No Sabes Cómo Te Quiero y tenemos hoy un VIP aquí en el programa. Estamos hablando naturalmente de Raúl, que es el capitán del Real Madrid y el capitán de la selección. Raúl, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vaya día que hace hoy en Madrid, ¿eh? Sí, en Madrid, no sé, aquí estamos en Génova, sí. en Italia, y bueno, también hace buen día, ¿no? ¿Hace buen día en Génova? Sí, también hace, yo creo que más nubes que en Madrid. ¿Y has comido ya o no? No, vamos a comer ahora mismo. ¿Vais a comer ahora? En 5 minutos ya tenemos la comida. ¿Y te interesas tú por el plato que te dan de comer o no? ¿Por lo que te van a dar de comer o no? Bueno, no creo que varíe mucho de lo que siempre. Ahora pasta, ahora pollo, ahora... Sí, ¿no? Ahora un poco de todo. ¿Y qué estás, aburrido ya de tanta pasta, tanto pollo a la plancha, no? No, yo creo que eso no te aburre, ¿no? Yo creo que ya estamos acostumbrados, aparte a mí me gusta, ¿no?, esa comida. Bueno, este es un partido de los grandes, ¿no? Sí, hombre, un ya la Italia, sexta pregunta, España, ya habla del partido, claro. Porque es que al final... Él siempre presentaba problemas. Si usted quiere estar informado, no escuche este programa. No, pero había veces que sacaba, bueno, creo, por ejemplo, una noticia, estando Garrido y Rodríguez en el año 93, cuando estábamos en Antena 3 Radio, yo hacía el Atlético de Madrid, y había, para variar, había follón en el Atlético de Madrid. Que tú hablas el Atleti y el otro el Madrid. Y había follón en el Atlético de Madrid. Y el martes por la mañana, a las 2:30 de la tarde, en el programa local, llamó al Mami Quevedo. Y claro, empezó la entrevista pues como la ha empezado con Raúl. ¿Y dónde estás, mami? Y dice, pues porque te oigo mal. Estoy volviendo de Cádiz. Estaba pinchado en el teléfono Miguel Ángel Gil Marín para entrar a continuación. El Mami Quevedo se había ido a Cádiz sin permiso del club y estaba volviendo, y como le estaba haciendo la entrevista distendidamente, pues él estaba diciendo pues que volvía de Cádiz con el gitano, con el utillero, y Miguel Ángel Gil escuchando. Cuando le dijo a Miguel Ángel Gil si quería saludar al Mami Quevedo, dijo no, porque no tenía permiso para estar en Cádiz, y luego ya hablaremos nosotros posteriormente, y se ganó la multa. Considerarlo como un showman, que no era el típico periodista que da las noticias, que está todo el día haciendo las noticias, pero él dio una de las grandes noticias del deporte español en los años 80. Yo creo que hubo pocas noticias como la de Fernando Martín, ¿no? El fichaje de Fernando Martín por Portland. Esa fue una noticia de Andrés Montes. Yo creo, Eduardo, que era su gran ídolo, ¿no? Él tenía una admiración especial por Fernando. Se veía muy bien y era sorprendente, porque Fernando Martín era un tipo especial, raro, año, sí. Especial, y sin embargo, con Andrés Montes, yo recuerdo muchos sábados que hacíamos a mediodía el programa Andrés y yo, y le decía, andaba muchas veces tieso, decía, oye, a ver qué hacemos este sábado, no te preocupes, que va Fernando y viene. Y Fernando iba al estudio, que era cosa rarísima, iba al estudio, estaba ahí media hora hablando con nosotros. Fernando Martín. Pero creaba ese ambiente, porque lo que decís antes de Méndez, cuando salíamos de la ciudad deportiva, por ejemplo, del Real Madrid, que ya era una época más difícil, ya estaban los Raúl y demás, ¿no? Ya era más complicado porque había más medios. Yo recuerdo acercarte a algún jugador y decirle, oye, ¿no?, que quiere negro hablar contigo en el programa. Y decía, hoy no puedo. Dile que a ver si mañana le viene bien. Entonces el mismo jugador se autocitaba para el día siguiente. O sea, entraban muy a gusto. Él ha defendido. Yo sí. Saludo en el tanatorio el sábado. Estaba Jorge Valdano y estaba Emilio Butragueño. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales. Pero a mí me importaba poco que sea director de Relaciones Institucionales. Yo le considero como uno de los... Bueno, el que le da el nombre, que se le bautiza Julio César Iglesias, la Quinta del Buitre. Él fue un defensor a ultranza de la Quinta del Buitre, al punto de que, aunque no se hablaban, ellos tuvieron una reunión con él, aunque no hablaban con la casa, con Antena 3, muchas veces eran, bueno, hemos dejado a José María, y José María, pues la Quinta del Buitre le señaló, y con Andrés Montes era devoción. Pero el afecto personal de Manolo Sanchís, fundamentalmente Manolo Sanchís, ha sido extraordinario. Mañana, mejor dicho, el miércoles, el artículo de Manolo Sanchís en Marca va sobre Andrés Montes, o sea, va sobre, y él... Yo le digo, oye, te echamos de menos allí. Dice, yo es que los convencionalismos estos voy si tengo que ver a alguien. Dice, pero yo solo, la relación era muy personal y de corazón con él. Y por lo tanto él ya no estaba. Lo he sentido como un impacto brutal, ¿no? Eduardo, ¿tú llegaste a estar con él en Radio Popular o...? No. ¿Con Parrado? No. Él empezó en Antena 3, que fue con la primera vez que trabajamos juntos, en el año 84, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Claro, lo había visto antes en La Voz de Madrid y luego en Radio Popular. Había estado, yo creo, en Radio Cadena Española con Parrado. Sí, en La Voz de Madrid y en La Voz de Madrid. Bueno, hay una anécdota de cuando llega Andrés Montes a la radio, ahora que lo nombra Torrico, en el año 84, porque Andrés Montes, la verdad es que era capaz de lo más sorprendente, ¿no? Eduardo, como sabéis, estaba siempre... Por cierto, era muy amigo, perdona que te corte, porque me estoy acordando ahora de Balduque, que ahora está en la serie, y de Manolo Lama. Sí, no era... Muy amigo de Manolo Lama. Y Fernando, muy amigo de Manolo Lama. El fotógrafo de Balduque, Fernando Laura, que también estuvo ayer, en el entrenatorio. Es que Andrés realmente era amigo de todo el mundo, ¿no? Y aunque tuviéramos nuestras diferencias unos y otros profesionales con él, porque bueno, igual que como persona era extraordinaria, lo decía anteriormente Pipi, es que para trabajar con él en el mismo medio era tremendo, ¿no? Porque llegaba, como tú dices, un minuto antes o se iba 5 minutos antes de que terminara el programa, y era una lucha continua. Pero luego había otros momentos que eran increíbles. Recuerdo lo que te iba a contar. Cuando llega Antena 3, bueno, Torrico siempre estaba metiéndose con todo el mundo y siempre tenía fama de hablar de los negros. Lo hemos contado ya. Vale. Y luego, hay negros tan negros que dan las cosas. Exacto. Bueno, él tiene una contigo, sí. Que tú estabas muy al loro del fútbol, pero el baloncesto lo tenías perdido de vista. Y entonces en el programa local le dices, bueno, ¿qué pasa, Andrés? La mejor que le hizo, ¿cómo se llamaba? Ayuso, Eduardo Ayuso, no vale para entrenar al Collado Villalba y sí vale para un equipo alemán. Y entonces él dice, bueno, está patrocinado por una cerveza alemana, pero es el Canterbrau que está en... ¿Te acuerdas? La mejor que él hizo fue un Degle y Volga Bioto, que era el líder de la demencia, que era un personaje increíble. Y fue una entrevista para sacarla y ponerla, enmarcarla. Yo no he escuchado una entrevista tan tan pero si se habéis contado la anécdota de Torrico anteriormente, hay otra que seguro que no lo habéis contado y que habla un poco de que era realmente tremendo para todo, ¿no? Cuando hace su primer viaje con García, un campeonato de baloncesto que le envía José María a Grecia, cuando vuelve, recordaréis, se trajo como 15 o 20 camisas. Y le preguntamos, pero oye Andrés, ¿cómo compras tantas camisas si tu sueldo, él no ganaba mucho dinero inicialmente, tu sueldo no da para tanto? Dice, no, es que me acaban de dar en el banco la visa, dice, tenía que aprovechar, bueno, se debe gastar la visa de todo el año, ¿no? Pero bueno, él era así, no, bueno, tenía límite, ¿no? Era un tipo muy estudioso del asunto de la bolsa, de las cotizaciones, sí, sí. De las sí, acciones, pero de los fondos de inversión. BSN Acciones le iba muy bien, luego, miraba expansión luego, todos los días. Andrés era un sibarita, porque hay una anécdota que seguramente la conocerá Alfonso del Corral, lo nombrabais a Manolo Lama y a Fernando Laura, en la Plaza Roja, en la vieja Plaza Roja, cuando era la Plaza Roja de verdad. La contó Chechu. La de toda la vida. La contó Chechu. ¿Ya ha contado con los calcetines? Sí, sí. Es que como no estabas escuchando, Corrochano trabajó con él en Radio Voz. Sí, con Teo, con Perino, que está por aquí. Así que sois la tercera generación, sería, ¿no? Acércate al micro, Pereiro. Y tú estabaste también en Antena 3 Radio, con el equipo de Ares, en Superdeporte, en la Taberna Fantástica. El final de Antena 3 Radio y el comienzo en Radio Voz, ¿no? Y yo viví con él, esa pequeña explosión que supuso para él, el que siempre estaría muy agradecido, el reportaje que le hizo Canal Plus cuando hacíamos los partidos del Atlético de Madrid en Radio Voz, que fue cuando él empezó a poner motes, la temporada del doblete, y ahí vino Nico Abad de Canal Plus, le hizo un reportaje que salió en el día después, y es cuando él se dio a conocer ya para... Ahí lo que hace, de imagen. Ahí lo que pasa ahí efectivamente es que Relaño encarga ese reportaje o ese reportaje y entonces quiere ficharle para las transmisiones de baloncesto y pasa el filtro, por decirlo de alguna manera, es decir, bueno, Andrés se reúne dos veces con Relaño y va a ver fútbol con él y charlan y ya están charlando. Sí, una en Toledo. Efectivamente. En un Toledo no sé qué. Sí, una en Toledo, en un viaje. ¿Es así o no es así? Que hacen en coche, sí, efectivamente, como ha contado Teo. Moviendo el dial, le encuentra a Nico Abad y le hace un reportaje. Aquella temporada el Atlético de Madrid gana el doblete. Y él, yo resalto el que tenía un gran olfato periodístico, tenía una gran visión de futuro. Se aclavaba cosas que iban a pasar luego, las veía venir, o sea, predecía momentos. Y ese año le dio por decir, con fundamento, algo se mueve al sur de la ciudad, en el inicio de la temporada. Tanto se movió que ganó la tardes, Liga y la Copa. Llamó a Milinko Pantic, buenas tardes, me llamo Milinko Pantic, que iba la gente por la calle cantando eso. Sí. Buenas tardes, me llamo Milinko Pantic. En una radio, que hay que decir que era una radio muy pequeña, con una llegada escasa en Madrid, pero que como programa de culto, como el que hacía aquí como en Radio Marca. Como te quiero. Sí. Decía, era este mismo dial, el 103.5. Era el mismo dial, sí. Madrid, sí, señor. Y él decía que para escuchar Radio Voz, cuando se afeitaba, tenía que ponerse la cabeza de un lado para poder escuchar la emisora, porque si no la oía. O sea, era una radio muy, muy modesta. Sí. Pero que en el entorno del Atlético de Madrid ese año pues fue un auténtico pelotazo. Fíjate si tenía calado. Mamadou Diarra al principio pues no se enteraba mucho de la fiesta, incluso en el idioma no lo dominaba. Y yo fui con el Madrid a Mallorca y pasando por una de las calles de Mallorca en una juguetería veo un muñeco negro, pero un muñeco negro que era igual que Andrés Calvo, con las mismas gafitas y todo, se lo compro. Le compro el muñeco, era un partido, jugaba, lo retransmitía a La Sexta. Y me fui con el muñeco al estadio. Y entonces lo hacemos en directo con Susana Guas y digo, Andrés, que anda un niño por aquí preguntando por Andrés, Andresito, que busca a su padre. Y dice, pero qué crack eres, pero pipi, como... Bueno, ese muñeco, como había que dárselo, se lo doy a Susana Guas y vamos en el mismo avión. Y entonces yo andaba vacilando en el avión con el muñeco. Y entonces Mamadou Diarra ve el muñeco y dice, ¿eso qué es? Digo, este, el hijo de Andrés, dice, fútbol con fatatas. No se enteraba de nada, pero fíjate el Mamadou Diarra que me dijo, fútbol con fatatas, lo primero que dijo. Solo quería decir una cosa, Paco, de esta historia de la Quinta del Buitre, que a mí me llamó mucho la atención. Contábamos el viernes por la noche cuando nos enteramos del fallecimiento, que fíjate cómo sería la historia con la Quinta del Buitre, que Sanchís era un tipo que no concedía entrevistas telefónicas desde su casa en la vida. Uh-huh. En la vida. Y entonces quedaba con él. Con Sanchís y le decía, pero yo digo que está grabado, hablamos en directo porque, claro, para que la gente, los demás periodistas no dijeran, joder, es que este tío le contó una entrevista en directo a Andrés Monte, pues hablaba en directo y decía, esto está grabado, era en directo, pero decía que era grabado, porque tenía un feeling especial con esa gente, ¿no? Con Sanchís, con Michel, con Butragueño, tenía muy buen rollo. Yo estaba pensando, llevo los dos días pensando, ha estado en la profesión desde el año 80 y poco, ¿no? 80. Prácticamente 30 años. Él cuando él empieza a ir a la SER, cuando en la mili, vivíamos al lado, y él empieza a ir, y Fernando lo recordaba perfectamente, que aquello parecía un cuartel, Brotón haciendo la mili, Soria haciendo la mili, sí, sí. Parrado haciendo la mili, yo haciendo la mili, y él venía de la mili. Y entonces él, allí es cuando Parrado se va de la SER de Radio Madrid, se va a La Voz de Madrid, y me tanto un día en Gobolén, que me parece que además estaba Fernando y Antonio Jiménez. Oye, me voy a fichar a Andrés, se va a venir Andrés Monte. Y al principio él estaba en los carruseles allí de La Voz de Madrid, con una pizarra, etcétera. De acuerdo, haber ido, bueno, yo allí, que estaba Fradejas. No. Y él empieza exactamente en el año 80. Bueno, 80. Lo que iba a contar era que lleva 30 años. Después de la Eurocopa que España... Espera un momentito, Roberto, que, Roberto. Que no quiero que se me vaya la reflexión, y ahora cuentas todas las anécdotas, que seguro tienes muchas. Y estaba pensando, según hablamos, que el oyente, el aficionado y la gente que la seguía era, bueno, pues este personaje... O sea, porque él había trascendido, ¿vale? Por su forma peculiar de vestir, a lo mejor, o por su forma de hacer periodismo, ¿no? Dirá la gente, esto se lo están inventando. O sea, ¿cómo un personaje de este calado, el personaje, no el periodista, ¿eh? O sea, un personaje de este calado ha estado tan oculto a la gente? Pensar a la gente, joder, es que falta morirse para que empiecen a contar a uno cosas curiosas. No, da la verdadera dimensión, porque yo lo hablaba con Ciro cuando volvíamos del No, pero también es que no se hacía el periodismo que se hace ahora. Ahora no, es un periodismo más enfocado hacia el show. Y aquel era otro tipo de... No, pero si yo estoy hablando del personaje, no del periodista. Te quiero decir que la gente dirá, joder, qué tipo este, y no... Pero es que en aquel historias... momento no tenía encaje. Correcto, pero no estoy hablando ni siquiera del personaje, que ahora podrían decir qué peculiaridad la suya, cómo tramite el baloncesto, de cosas. Dice, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo actuaba él, o cómo se comportaba, o cómo todo esto, ¿no? Y claro, la gente... Yo pensaba y se lo decía así, hasta yo mismo estoy sorprendido del trato cariñoso, del recuerdo tan magnífico que tengo, de aquella necesidad de personaje huérfano, de ternura, porque él era un personaje, habéis dicho, asocial y desclasado, y era un personaje, inclasificable en el sentido incluso de la amistad. No era amigo de nadie, él iba diciendo, yo no tengo amigos, lo ha dicho públicamente más de una vez. Y quiero decir, sin embargo, pese a eso, o por eso, despedía o irradiaba una especie de ternura, de esa especie de orfandad que te hacía quererle. Eso también lo decía, era una... Sin que una él se diera a valer. Para protegerse, yo creo que lo hacía para protegerse. Luego es cierto que la imagen que... Su vida ha sido una vida... Sí, dramática. Dramática, sí. Dramática, que la imagen que traslada Paco es una imagen de un tipo... muy simpático, chistoso y tal. Y él siempre decía, cuando ya le han conocido la gente y le llamaban para que fuera a determinados programas de televisión, él decía, entonces creen que yo soy Eddie Murphy. Y no soy Eddie Murphy, soy un personaje que me lo creo cuando estoy haciendo el programa y tal, pero fuera no es igual. Fíjate cómo será, no. Que estábamos comentando, y termino aquí a la entrada. Muy carismático. Estábamos comentando, si hubiera sido al revés, el único que hubiera faltado en esta reunión hubiera sido él. Porque transmitía todo, pero era un tipo, no voy a decir mal encarado porque sería fuerte, pero poco afectuoso, no buscaba ese contacto. No te demostraba el afecto que realmente tenía. Sin embargo, te voy a decir una cosa. El martes por la tarde, después de haber tenido... tenemos una reunión a la una, 2:30 acabamos o algo así, que luego él fue a cenar. ¿Dónde está Toñín Llorente? ¿No? Está por ahí, sí, ahora entrará. Luego cenó con Daimiel y con él. Él tenía un gran corazón y un gran afecto en ese corazón. Lo que pasa es que le costaba mucho demostrar. Pues eso voy. Yo le he visto alguna cosa. Que eso voy, que estamos aquí todos. Que le hemos dedicado todos una cantidad. Yo creo que cualquiera, la ausencia de cualquiera de nosotros, con los que hayamos tenido incluso más trato, más cariño, más afecto, más nexo, más lazo de unión, no nos habríamos tratado tan bien, con tanto cariño, no habríamos tratado tanto la ausencia como tratamos la de Andrés Montes. Eso es lo que me ha dejado a mí un punto de reflexión, porque hasta yo mismo me veo sorprendido, ¿no? De lo que estamos haciendo aquí. Contando... Pero con lo suyo será sincero. Yo te cuento una cosa. Mira, por ejemplo, yo que he sido muy criticado por mucha gente. No. ¿Por qué? Y muchos de los que están aquí también. No. Andrés, por ejemplo, cuando he escuchado esas críticas, daba la cara por mí. y tú lo sabes perfectamente. Cuando dices tú lo sabes, se refiere a César Nanclares, que es director de producción de César sabe de muchas Sexta, cosas. O sea, ese sí que Montes, porque se va con Andrés Montes de Canal Plus a La Sexta. Es más, Andrés Montes pide que César Nanclares, y La Sexta en eso sí tiene un detalle con Andrés Montes, dice, y le pusimos a César Nanclares. Sí, bueno, a mí me conocía Antonio García Ferreras, pero es verdad que le pide opinión a Andrés. Y Andrés le dice, claro, que ha trabajado conmigo, y él, como estaba un poco solo realmente porque no conocía a nadie en La Sexta, pues ahí nos juntamos, ¿no? En el Mundial de Baloncesto y hasta, bueno, pues hasta prácticamente el Eurobásquet, ¿no? Yo creo que Andrés... Pero César, doctor... No, simplemente es que hicimos te tengo que llamarte cosas. Doctor, sino Sacchetti. No, que es de Sacchetti la Gana, del Corral. De hoy Sacchetti del Corral. Andrés no le conocéis. O sea, es que no le conocéis, no le conocemos ninguno, ¿no? Es un personaje singular, contradictorio, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no sabéis es que la señora, la mamá adoptiva realmente, pero la señora que la ha cuidado, la vecina está Lore. Muy mal físicamente. Ha estado ayer. Él estaba siempre pendiente de ella. Sí, o sea, hablaba años, todas las noches. Años trayéndomela a la consulta, cuidándola, nunca desviándola. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, el ritmo de vida y más el ritmo de vida que se llega a la televisión, ya la farándula y la locura esta colectiva, pues es muy difícil que el personaje no se trastorne. Y que en un momento determinado se crea el personaje. Esto pasa mucho, y os pasa mucho a todos vosotros, ¿no? Que es que llega un momento en el cual el hablar, el escucharse, el aplauso y tal, pues enloquece. Pero es que eso es una etapa muy corta y muy final, ¿no? Entonces, el personaje era un personaje muy crítico con él mismo, era crítico con la sociedad, tenía un sarcasmo permanentemente. Efectivamente, no se entregaba completamente, pero se entregaba lo suficiente. Y sobre todo, yo la virtud que quiero destacar es que era un ser libre. Sí. Y eso era delicioso, o sea, es decir, no estaba metido en ningún lobby, en una cosa, porque aunque estuviera en un lobby, tenía la capacidad de desmarcarse y de criticarse a él mismo y al grupo, ¿no? Sí, además te decía en la misma milésima de segundo te transmitía sensaciones encontradas, o sea, le querías, le odiabas, le amabas, te generaba ternura, te generaba cariño todo a la vez. Y luego era una sensación siempre de que estaba muy cerca, pero también estaba muy lejos, porque era un exhibicionista en los medios, pero era un tímido en su vida totalmente personal, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo en eso de que le costaba decir te quiero en realidad, ¿no? Cuidaba mucho su intimidad, no sabías. Yo voy a contar una anécdota aquí, porque es una anécdota incluso para que algún director de cine, si nos está escuchando, la coge y la lleve a alguna comedia. Por cierto, anécdota. Él hizo un cameo en una película de cine. Nisi, sí. Estaba saliendo con una chica de Antena 3, que no voy a decir el nombre, y no lo sabía nadie. Y nos enteramos por casualidad, porque una noche la chica esta tenía, se le iba de vez en cuando la cabeza, tenía algunos problemas raros en la cabeza. Y la fue a acompañar una noche a su casa, habían estado pues cenando o tomando un Cuba Libre o lo que fuera, y la fue a dejar a su casa a las 3 o las 4 de la mañana. Cuba Libre no. A lo mejor ella sí. Estaba coca-colizado. Totalmente. La fue a llevar a su casa, y cuando estaba llegando a su casa, porque como esta chica tenía alguna neura que otra de vez en cuando, pues le dio por salir corriendo. Entonces, claro, tú vas a acompañar a una chica a su casa, que encima es medio novia, pues sales corriendo porque crees que le ha pasado algo. Y la escena a las 4:30, 5 de la mañana, en una calle de Madrid, y una chica blanca corriendo con un negro detrás. Y un taxista que iba por allí, pues lo vio y dijo, un cabrón de negro que va a violar a la pobre chica. La pobre chica se esconde en un portal, nadie donde se esconde la pobre chica, el taxista trinca al negro, el taxista llama a la policía, llega a la policía y la policía empieza a preguntar qué ha pasado. Dice, no, pues es que mi chica iba detrás. ¿Cómo tu chica? Vamos a ver, una chica que va corriendo detrás de ti. Y claro, la chica está en el portal y no salía. Pues costó 5 o 6 horas hasta que se aclaró el entuerto, el pobrecillo allí detenido porque la chica había salido corriendo. Y no se enteró nadie hasta que trascendió aquel incidente. Nadie sabía que llevaba meses saliendo la chica en la radio porque protegía mucho su intimidad. Mucho no se abría y no contaba. Hablando al hilo de esto, y cuando iba con sus hijos cuando eran pequeños, tanto Nelson como Orson, y principalmente Nelson, iba por la calle y entonces decía papá. Entonces dice que la gente se volvía y dice, pero ¿cómo es posible si es negro y el niño es rubio? ¿Entiendes? Orson era rubio, sí. Ahora ya es más. Y entonces él lo cuenta siempre con mucha gracia, ¿no? Ojos azules. Él siempre comentaba que lo largo y rizadito y tal, y era rubio con ojos azules. Siempre nos cachondeábamos, evidentemente. César, iba a decir al hilo de lo que decía Sacchetti del Corral, y es que efectivamente él fue libre y no formaba parte de ningún lobby, al punto de que yo me acuerdo cuando Antena 3 va acabando. Y ya, antes, ya cuando había una guerra mediática entre Antena 3 y el Grupo Prisa, él decía allí a los cuatro vientos, proclamaba dentro de la radio, que el personaje al que más admiraba en España era don Jesús de Polanco. Sí, sí, es cierto. Y me acuerdo que él defendía, él criticaba a Ángel María Villar cuando en Antena 3 Radio al final se le... No, pero sí, mira, a ver en qué grupo estáis, porque ya Antena 3 ya forma parte del grupo Prisa, con lo cual... Y le llamó de la Morena a él para agradecerle el tema, oye, la defensa que has hecho de tal, de pum. Sí, la mayor prueba de su independencia cuando a Villar le falta solo el babero para ir por la calle. Se lo va quedando la... Bueno, una vez en un programa local de Antena 3, creo que es, Rodríguez, rectifícame, la tuvo con José María Ruiz Mateos. No, yo tengo que decirle a usted que usted no tiene ni la más remota idea. No sé si fue ahí o en Radio Marca o... Los directivos no le interesaban nada, ¿eh? Los directivos, los presidentes no le interesaban. Le interesaban los deportistas y su parte más humana, pero los directivos no le interesaban nada. No, y él además, él era un periodista de la vieja guardia. Él era como decía el doctor del Corral, era libre absolutamente, era un revolucionario, iba a lo suyo. Él decía que vivía de la morcilla, vivía de la sin hueso. O sea, él lo que pasa es que a la vez estaba muy preparado, porque él veía mucho cine, escuchaba mucha música, leía muchísimo, era un pirao prácticamente del tema vasco, cosa que la gente el conflicto vasco desconoce. Entonces, yo creo que en su última etapa ha habido gente que le ha conocido a través de la tele que un poco... pues pensaba que era un clown solamente. Sin embargo, detrás de eso había una preparación. Y yo creo también que cuando él supera el cáncer, él yo creo que entra en una segunda fase de su vida, con la frase aquella famosa de a mí me da igual, a mí todo me da igual. Era como que ya estaba de vuelta. Realmente él decía, yo he superado todas las enfermedades y ya... Y a partir de ahí es donde se convierte en un personaje televisivo tremendo en la NBA. Era muy obsesivo. Él era, era tremendamente obsesivo. Yo quiero decir una cosa. En la cabeza yo quiero decir una cosa, porque es verdad algo que ha dicho José María García cuando ha intervenido. En el fútbol, en su forma de transmitir, ha creado tantos detractores como defensores. Eso es innegable. Ha habido mucha gente... Pero no pasa inadvertido. El fútbol es un ámbito muy cerrado, muy tradicional, y hay gente que... Pero quiero decir dos cosas. Cuando en España se empieza a hablar de baloncesto, es cuando se empieza a hacer en Antena 3 el carrusel del baloncesto, y él es fundamental en el boom del baloncesto en aquel momento. Boom que acaba cuando la ACB, la Asociación de Baloncesto, empieza a poner horarios disparatados, empieza a dar los partidos en codificados. ¿Te terminó gustando a ti y todo? Terminó gustando a mí, efectivamente. Sí. No pocos partidos hicimos. Pero es que con la NBA... Y luego con la NBA... Eso pasó lo mismo. En un espacio reducido, en un horario rarísimo. Es que en la temporada antes de el boom de la NBA empezara, es gracias a Andrés Montes. Antes de que la NBA empezara en Canal Plus, se daba un partido cortado y en diferido. Y cuando Andrés deja la NBA, se daba un partido cada día, las finales en directo, los All-Star, muchos partidos. Fijaos una cosa. Eso es gracias a que Andrés Montes creó un estilo. Tú eras su muro de lamentaciones, el hombre que la correa de transmisión, digamos, de lo que dicen desde la dirección de la Sexta, a lo que él tenía que recibir y todo esto, todo, oye, cuidado, bueno, realmente, tal, como digo, hilando con lo anterior, como era un espíritu libre, como era un periodista de la vieja guardia, él no atendía líneas editoriales, él iba a lo suyo, él iba a su rollo. Que hay que decir esto de las selecciones o lo que sea, europeo, en un mundial, José María García era íntimo amigo del seleccionador nacional de Antonio Díaz Miguel. Y ya hablamos de eso. Sí. Y aquel programa, bueno, nos lo mandó a prisión militar García, a Siro y a Montes de Milagro, porque empezaron a sacudir a Antonio. Y luego se demostró que efectivamente tenían razón. Eduardo, decías tú lo del fútbol. Yo no comparto que él no fuera futbolero. Él era futbolero. Él veía mucho fútbol. Él, una de sus pasiones se molestaba. Se molestaba una incluso de sus pasiones y decía. Porque yo me tiro en el sofá. No, no digo en eso. Calzoncillos, digo que su forma de partidos, su forma era todos los partidos de pay-per-view. Forma de transmitir no ha gustado a todos. En cambio, en baloncesto En baloncesto también en su principio hubo detractores. Lo que pasa es que no tanto, había menos gente y evidentemente era el baloncesto es un deporte un poco más abierto, más universitario, más preparado para eso. Pero hay que reconocer una cosa, y es que ¿cuántos periodistas recordáis en los últimos tiempos que hayan inventado términos que sepa todo el mundo? Que Pau Gasol va a decir. Él en un mes consiguió que toda España supiera lo que era el tiki-taka y lo identificara. ¿Dónde están las llaves salinas? Eso tema no lo ha conseguido ninguno. Efectivamente, y luego García lo decía mucho en las transmisiones, pero no consiguió que se universalizara como lo consiguió luego Andrés. Fútbol con fatatas, pero la vida puede ser maravillosa, son frases todo el mundo repetía. ¿Sabéis cuál ha sido el secreto? Yo no estoy de acuerdo con que le gustase tanto el fútbol, le gustaba como a toda España. Al margen de eso, que le gustaba como a tanta gente, quiero decir, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer ahora todo lo pasado ya es cómo el periodismo, la radio, la televisión, fundamentalmente medios audiovisuales, no ha sido capaz de utilizar el personaje para lo que verdaderamente valía. Estamos coincidiendo todos en que tenía una buena preparación, encantaba la música. Este hombre tenía que haber hecho un programa de madrugada antológico. Y todo el mérito, es una reflexión muy particular, todo el mérito que él ha conseguido alcanzar, lograr de innovador, ha sido un recurso. O sea, era infumable transmitir un partido New Jersey Nets, Milwaukee Bucks, cuando no jugaba ningún español ni ninguna estrella. Y había que estar 3 horas vendiendo el muñeco. Era infumable el baloncesto originariamente. Acordaros de aquel Mundial de Colombia, como decían los colombianos, la canasta nos hace mucha gracia, porque no estábamos acostumbrados a transmitir un partido de baloncesto, porque podía ser monótono. Y él empieza a inventar, empieza a inventar una serie de modismos, de vocablos, de términos, etcétera, que son recursos que utiliza para que retransmisiones que en otro momento eran insoportables tuvieran valor. Él no era un hombre del deporte, fundamentalmente, él era un hombre del show business, de la bolsa, de todo lo americano, de la música. Javier, yo discrepo en eso. Y creo que él habría sido. Deporte, veía todo pero tipo muchísimo de deportes. Como a la inmensa mayoría de los españoles. No, porque el tipo veía Champions League cuando estaba en la NBA, en Canal Plus. Vamos a ver, pero él veía muchísimo fútbol, César, y muchísimo para ser periodísticamente hablando, un hombre que ama el deporte, hay que saberse la alineación de la Almería entera y los suplentes. Uh-huh. ¿Vale? Es lo que yo quiero decir. Sí. Estaba claro que le gustaba el deporte, como a casi todos. No era un hombre, porque lo hemos tenido al lado, que haya vivido la información deportiva en esa extensión, porque él estaba llegaba, buscando pero todo lo por la Javier, mañana por lado, y no habría, lado, no habría las y el marca para no habría las y el habría, marca pero es que la para gente a lo mejor está cansada, a lo mejor está cansada de vulgaridad de ese tipo, y él llegó y cambió eso. Ah, claro, y enganchó a muchísima gente que no estaba metido. Oye, en fue ese progresivo, no hemos saludado todavía. Es así. No hemos saludado todavía a Toni Llorente, que además cenó con él el martes, y con Antoni Daimiel, ¿no? Hoy Antoni Daimiel, por cierto, estará en BO7 a la 1 de la madrugada, donde hablaremos también de Andrés Montes. Bueno, yo creo que si alguien puede hablar de Andrés Montes es precisamente, yo creo que es la persona que más, bueno, aparte de sus familiares más cercanos, la persona que más tenía margen de su familia contacto con él. Le llamaba todos los días y el jueves ya no le llamó. Sí, eso nos contó, sí, lo cual pues ya era, es un síntoma claro que el jueves ya no se encontraba muy bien, porque si no seguro que... El martes no quiso cenar la carne, estaba lleno, dices. Bueno, es que al día siguiente con Anthony, bueno, pues el viernes ya cuando nos enteramos de la fatal noticia, hablando con él y puestos a buscar comportamientos extraños en él, que podían justificar que ya se encontraba mal o algo, pues lo único que se nos ocurrió fue eso, o en concreto Anthony, porque yo no tengo nada. Dice, no, pues no quiso, es verdad, pidió la carne. Pero también era verdad que él le pasaba con frecuencia. No, llegaba a las 10 de la noche, tenía mucha hambre, pedía carne, y a lo mejor a las 10 y cuarto decía, ya no quiero más. Porque se había hinchado patatas fritas a lo largo de la tarde y aceitunas y gorgonzola. Pero la carne de la Salud Frontón la dejaba, pero nada poco. La pedía, a veces decía, no tengo mucho hambre y tal, pero normalmente la probaba o se la comía. Le pasó con él también un poco con el fue la única situación un poco así que dije, comió poco, pero lo demás su comportamiento. Pues tú eras de los tíos fijos también con él, ¿no? Pues habituales con él. Bueno, sí, habituales. La verdad, tengo la ¿A ti no te puso ningún apodo, ningún mote? Nada, nosotros nos decían los Llorente Brothers y se refería así mucho a nosotros así. Y bueno, a mi hermano lo llamaba J.L.Llorente, pero vamos, no teníamos ningún mote de los geniales motes que ha puesto, porque tenía una facilidad impresionante para hacernos a todos las retransmisiones un poco más divertidas, ¿no? Que yo creo que así un poco la... Porque es verdad que lo que decía Santi Segurola en el Marca el otro día, es verdad, es que en unas horas a las que nadie estamos ahí medio dormidos, y los partidos de la NBA, que muchos de ellos son difíciles de ver porque son pesados y eso, pues se acaba de mantenernos un poco ahí atentos a la pantalla, ¿no? Y la verdad es que lo de los motes era, bueno, se ponía, es que además lo que tenía es que no lo pensaba, es que llegaba, no es que estuviera día, bueno, voy a poner un mote a este, voy a estar 3 días pensando qué mote le pongo, ¿no? Llegaba allí, no sé, yo cuando escuché lo de Cruella Débil de Denis Rodman, yo creo que ha sido lo más, mira que han puesto, mira, ya antes, ya mira, en la primera época mira que ha puesto de baloncesto, sí, porque sí. Hablamos antes con Alfonso lo de Sacchetti, bueno. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a Pedro Rodríguez, que jugaba en Estudiantes, sí. Carpanta. Sí, sí, porque sí, capturaba sí. Un montón de rebotes. Y de repente Pedro Picapiedra, Rodríguez. Ah, ¿quién era Carpanta? Carpanta también. Ah, también. De repente un extraño. Ayer cuando llegamos al tanatorio me dice Nelson, su hijo mayor, me dice... Me dice, Toñina, ha estado aquí Sacchetti. se refería a él como... Sacchetti, que era Facchetti. No, Sacchetti, Romeo Sacchetti. No era Romeo Sacchetti. Era el mote de Sacchetti, que era un... un leñador ahí. No, pero yo os quería contar que cuando... No, no, el leñador de Italia, ¿quién era? Renato... No, y Sacchetti también era leñador. Sacchetti también daba. Sacchetti llevaba honor. Esto para mí tenía un físico parecido al tuyo, también era cuadradote, muy fuerte. Sí, sí, repartía. Repartía caramelos. Mira, voy a leer unos mensajes porque si no, no me dejáis. Pone aquí un mensaje un oyente. Gente del Frente Atlético, íbamos a su tertulia de la tarde en Radio Voz. Preguntarle a Méndez, Teo o Corrochano, qué pelos tenía en esa época. Ahí fue donde se rapó, en esa época, sí, justo, en esa época, sí, justo cuando va a ir a Canal Plus se rapa. Sí, y se rapó porque me rapé yo anteriormente, yo también tengo problemas de alopecia como el negro, pero no. Y él además lo negaba, el tío, lo negaba, decía, no, yo me rapo porque estéticamente... Él iba ahí con su cabellera grisácea rizada y hasta que un día me vio a mí rapado en la radio y tal, y dijo, chico, voy a probar y tal, a ver qué tal. Y desde entonces pues iba con el pelo rapado. Y al hilo de lo que decía Toñín, efectivamente la gente puede pensar que estos motes son elaborados, que él los traía de casa ya preparados, y para nada. O sea, él, de hecho, yo he hecho muchos partidos con él, y yo era un poco el Daimiel anterior, el de la radio, yo era el que llevaba los datos, las estadísticas, él no llevaba ni un papel a los partidos. O sea, él era pura improvisación y era lo que le funcionaba. Él no tenía nada preparado, ¿no? Él no iba a... Oye, aquel Atrel Sprewell, no. Melodía de seducción, es que vamos, que no sabía la gente ni quién iba era. Iba siempre Sprewell tecnológicamente a la última, ¿eh? Sí. Agenda electrónica de esta, la primera. El primero, agenda tal. Mariconadas todas. Chico. Sin embargo, luego, si os fijáis un poco. Pero no sabía escribir en un ordenador. Él de acuerdo que llegaba siempre a la última hora, no sé qué. Pero luego, por ejemplo, o sea, había otros datos que marcaban que era un excelente profesional. Porque cómo iba a la televisión vestido siempre. Todos los días, por la noche, a las 3 de la mañana, no quería que nadie... Cuidaba mucho el personaje, sí. Cuidaba mucho. Lo contaba bien, seguro, ayer. Y él grababa todo, absolutamente todo lo que hacía, lo volvía a ver, y luego siempre te preguntaba al final, y además a él le costaba reconocer la crítica cuando tú le decías que algo no había funcionado, pero él luego lo pensaba y reconocía al tiempo que era muy inseguro. Dentro de esa pantalla que tenía, él era tremendamente inseguro, una persona muy insegura. Es decir, yo me acuerdo de acabar retransmisiones con García, y lo primero que hacía es llamar a su mujer para preguntarle, oye, ¿cómo tal? Lo primero que decía al acabar la transmisión era preguntarle al técnico, ¿qué ha dicho García? ¿Qué ha dicho? Son las 6:33, las 5:33 en Canarias. Estamos aquí en Entremedio, en este especial con Andrés Montes, en Radio Marca, en tertulia con Jorge García, que está en Radio Marca Sevilla. Y sigue, ¿verdad? Roberto Gómez, que se ha callado, atención, porque esto es noticia. Ángel Rodríguez, Javier Ares, Teo Pereiro, Fernando Garrido, Toñín Llorente, Fernando Soria, César Nanclares, Ciro López, José Manuel Estrada Calzada, Eduardo Torrico, doctor Alfonso del Corral, Corrochano, Miguel Martín Talavera va a venir ahora, Cambala, porque él le puso Cambala, y también Miguel Ángel Méndez. Hemos estado antes con Chechu Virukov también y con Rafa Alique, porque nos ha contado cuál ha sido la trayectoria, la repercusión y la interactividad producida al colgar la noticia y todo lo que supone alrededor de la muerte de Andrés Montes en marca.com, y ha sido pues como si fuera el fallecimiento, en efecto, de lo que ha sido de un personaje. De, como decía García, que tenía legión, de un ejército de seguidores jóvenes, sobre todo, de 50 para abajo. Bueno, de 55 para abajo, porque eran muchos seguidores. Y encima, niños y muchos jóvenes. Si no, lo pensáis, Paco, que tú tienes un año más que yo también, pero de 27 de abril. Puedo 56. Tener más años, pero créeme que le he visto y le he oído más noches que la mayoría de los que estáis aquí. Oye, fijo, con todo lo que estamos descubriendo, Andrés. ¿Cómo sonaba la Taberna Fantástica? Pues tú no tienes cortes de eso, yo sí tengo cortes de la Taberna Fantástica. A ver cómo era la Taberna Fantástica, a ver. Bienvenidos al programa de Javier Ares, a Superdeporte. Qué bonito. La música. Ya era hora que nos marcháramos de la radio de una vez por todas. Ya era hora, ¿no? ¿A qué hora salimos? A ti más que nada, que te han dado ya la papeleta, ¿no? La papeleta, sí. Pues tú no has causado bajar. Estaba deseando marcharte a las 10:30, ¿no? ¿Veis? A las 12. Bueno, sí, llevabas unos cuantos años diciendo yo no vuelvo a trabajar a las 12 porque eso será de negros. Horario de persona normal. Y yo no quiero seguir siendo negro. Voy a tomar un buen café porque queda la máquina y... O sea, que es verdad, normal, lógico. O sea, que la tabernita fantástica, como Dios, ¿no? Bien, fenomenal. Sí, sí. Marcando historia. Marcando historia, sí. Bueno, Torrico, ¿qué ha pasado hoy por fin? ¿Has estado donde el Madrid? Me he montado ahí. ¿Qué? Seguían hace un rato ahí todavía Mendoza dando vueltas al asunto a ver si arregla la crisis. La crisis que abre. Él abre las crisis y después las crisis. ¿Cómo estamos, hombre? Aquí estamos. Bueno, don Ciro López, buenas noches. Muy buenas noches, don Paco. Usted también bien, ¿no? Yo diría que casi igual que Andrés Montes. Por cierto, he cometido una falta de delicadeza de educación porque tenía que haber presentado primero al invitado, vicepresidente del Real Madrid, don Mariano Facotot. Buenas noches. Buenas noches. Usted disculpe por haber... No. Yo ocupo el lugar que me corresponde, detrás de Andrés Montes y de Ciro López, no me importa. Ve cómo usted tiene más delicadeza y educación que yo, ¿eh? Don Andrés. Sí. Hemos ido a Harvard y nos hemos enterado, el último partido, el quinto, se juega a la 1:00 p.m. el domingo, ¿no? A la una de la tarde el domingo se ha decidido, parece ser, o se lo han comunicado al vicepresidente del Real Madrid, señor Jacutor, aproximadamente a las 3:00 p.m. Bueno, yo creo que es el final de traca, vamos, de traca. Esto de la ACB, sí. Me da la impresión, el sistema de liga de la ACB y esto de los playoffs, me da la impresión que son como los sondeos de ICP. Sí, lo mismo. Sí, sí. Por cierto que yo tengo una fractura en las cervicales. ¿Y eso? Porque como viste publicado que estábamos aplastados... Entonces tengo ahí un problema en la columna vertebral, cervicales, etcétera, etcétera. Pues póngase de pie, tenga cuidado, hay que ponerle un corsé por ese aplastamiento, ¿eh? Lo he leído a veces, digo... ¿Ah, sí? No sé, digo, qué cosa más rara, he llegado a mi casa, solo he dicho a mi mujer, que es médico, digo, oye, tengo algo por aquí. Dice, no, tranquilo. Así que me haré una resonancia magnética el próximo lunes. ¿Nuclear? Nuclear, sí, sí. ¿Ciro? Sí. ¿Tú también estás aplastado? Yo también estoy para hacerme la resonancia. Ya digo. Porque como nos han aplastado... Ya digo yo que lo del ACB es como ICP. Sí. Bueno, pues, a ver, que las 6:37, 5:37 en Canarias, son recuerdos para la historia, la taberna fantástica, ahí hacía este programa un viernes y bueno, y fíjate, el sonido también de Mariano Jacotot. Bueno, Mariano, tenía una amistad entrañable, sí, también con... Por aquellas palabras no habrán hecho un minuto de silencio este fin de semana en la ACB, me parece lamentable. Realmente lamentable, absolutamente lamentable. Además, sería en la Liga también, en la Liga. En la Liga ha habido, creo, el Málaga-Almería. Y en segunda el Salamanca, Coruña, Huesca, me parece. Coruña pudo, creo que en Coruña. Y tuvo un buen detalle. Pero el otro en ACB incluso algún club lo ha solicitado y como tiene que ser la propia liga, me ha determinado. Me consta que el Real Madrid tenía comprados los crespones, pero en la Liga ACB no se decidió que hubiera ningún tipo de... En la Liga de Fútbol se puede de motu propio cada club decidirlo. Pero en la de baloncesto tiene que ser. Yo en este sentido, me vais a perdonar, pero todo el cariño que le estamos mostrando y el muchísimo cariño que le ha mostrado al deporte no significa convertir en agravios a otros periodistas que también han fallecido ese detalle del minuto de silencio. Ya, pero bueno, es una Liga ACB, él la ha dedicado al baloncesto y el otro día en el partido entre el Málaga y el Real Madrid había una pancarta con la foto. Claro, y ha habido mil manifestaciones espontáneas, como las que estamos teniendo aquí, como las que hemos tenido todos, y son magníficas. Ha habido minutos de silencio. Lleva el nombre de un periodista deportivo. No, del ACB, del ACB, pero, además era un torneo que organizaba la ACB. Pero repito, no significará que no sea un agravio con otros que también se han entregado a este deporte, que un día han dicho adiós a quienes... No, pues no también mal hecho por aquellos, claro. Mal hecho por aquellos, claro. Pero eso muy, no muy para que Andrés Montes... Y luego se guarda minutos de silencio que de verdad... A mí lo que no... me encanta son los minutos espontáneos y toda la manifestación de cariño, bueno, que le estamos mostrando. Lo de Málaga fue, todo el mundo, ¿no? Fue una apoteosis, porque se pusieron de pie, exacto, y empezaron a cantar Montes y todo eso. Dejando en evidencia la falta de sensibilidad del ACB. Yo creo que ahí la ACB tenía que haber gestionado bastante mejor eso. Ya sé que puedo estar de acuerdo contigo, en que a lo mejor eso puede ser un agravio para otros que se han dedicado también al mundo de la información de baloncesto. A mí me parece un agravio y lo digo muy alto, además. Bueno, voy a leer mensajes en el foro de la radio. Me enamoré de Montes con un triple del fallecido Marek Šilić y me quedé prendado de No sabes cómo te quiero. Conociendo a Andrés estoy convencido que no hubiese querido un funeral, porque dice este oyente que es una farsa. Gracias, Andrés, No sabes cómo te quiero, podía escuchar un programa deportivo con mi madre y le gustaba. Escuché una vez el programa No sabes cómo te quiero y me encantaba, lo recordaremos siempre. Chapeau, da gusto escuchar a todos esos monstruos de la radio. Deberías hacer todos los meses un programa así, pero que no tenga que morir nadie, jugones. Eso está muy bien. Todavía no habéis hablado del Madrid, pero vive Dios que la ocasión lo merece. Gracias, maestro Monte, No sabes cuánto te quiero. Precioso el homenaje que le estáis dando, he reído con las anécdotas, tuvo que ser un buen tío. Lo dice Hugo de Córdoba, que dice, descanse en paz. Al gran Andrés Montes, Dios se lo ha llevado para retransmitir los partidos de Dani Jarque y Antonio Puerta en el cielo. Están, qué pena sintonizarnos tarde, gracias, nadie te ha podido superar. Roberto Gómez ya no es tan influyente, has perdido 3 puestos en un año. Os sigo desde el primer día que empezasteis a emitir, os quiero felicitar por el programa que estáis haciendo. Es el mejor que he escuchado, Andrés se lo merece. No se trataba de hacer un buen programa, se trataba de hacer un homenaje y charlar con el corazón, sobre Andrés Montes. Y el que lo estamos haciendo en todos los medios, que este es el verdadero homenaje, no el forzado, ni el obligado, ni el oficial. Yo digo una cosa. Este es el del corazón. Si esto se lo hubiéramos hecho en vida, le estarían saliendo ofertas de trabajo por todas partes ahora mismo, ¿eh? Ah, pero yo volviendo, volviendo a lo del minuto de silencio, es cierto que se han muerto muchos periodistas y que desgraciadamente nos tendremos que morir muchos más periodistas en el futuro. Todos. Pero es que a la media hora, de darse la noticia el pasado viernes por la noche, todas las páginas de internet, la primera noticia, la que abría todas las páginas de internet, de era la muerte de Andrés. La más leída, la más comentada. Y la más leída, la más comentada. Ese es el homenaje. Eduardo, se ha comentado Ali que se batieron el por desgracia. Yo no dudo que a otros periodistas seguro que también. Es que, pues no lo dudes, es que es el problema. Pero Ciro López, cuando eso, se muera. Y eso será un error, no lo... Pero que, pero que delicado el tema del agravio. Pero que el baloncesto le dé mucho a André Montes. Rebe, muchísimo. Es muchas... más, comentaba Santiago Segurola, que en la página web... La demencia le hizo una peña a André Montes. Le hizo una peña. No, no, y le cantaban, le cantaban. La peña Manute, es que son cosas que no van a volver a... O sea, un personaje como él nunca va a... Hay gente que hace periodismo para periodistas o para directivos. Él lo hacía para la gente, y era quien más le quería, le daba igual, y él era, pues lo que decía el Corral, creo que es la mejor definición, era un tipo libre, era un tipo frontal, era un tipo que decía las cosas, que se significaba, que a mucha gente no le gustaba, pero que era así, y entonces, o le entrabas por los ojos, o no le entrabas, y ese era Andrés Montes, un revolucionario, un creador de palabras, que es para mí el gran legado de Andrés Montes, cambiar el lenguaje castellano, es muy complicado. De hecho, Jesús Sánchez, en el homenaje que le hace, uno de los homenajes que le hace Marca en la crónica del Unicaja Real Madrid, es una crónica trabajada sobre el lenguaje de Andrés Montes. El domingo, y sale, pues habla de la tensión de don Alejandro, habla de que Carvajosa, pues todo con el lenguaje de Andrés Montes, pero me vais a perdonar porque tenemos publicidad y son las 6:42, llevamos mucho tiempo, 5:42 en Canarias. Doctor del Corral, ¿usted tiene prisa? Vamos a despedirle a Sacchetti del Corral. Un aplauso. Y muchísimas gracias, con un aplauso, claro. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a publicidad un instante. Radio Marca, la radio que hace afición. Bueno, pues nada, oye, que gracias a Talavera y a Gemma. Por estos 2 años que hemos estado aquí juntos. Gracias a ti, gracias. Ha sido un placer, ya lo sabes. A David Sánchez, por su colaboración, a Miguelito y bueno, pues a toda la redacción de Radio Marca, ¿no? Es mi último programa y nada, que sigan escuchando Radio Marca, que se diviertan. Bueno, fueron 2 hermosos años en esta casa, en el Paseo Marítimo de la Castellana, y se oían las olas, Cambala, con ese mote te has quedado, con Cambala. Sí. Además que te parecías un poquito al letón este, era letón, ¿no? Yo siempre le decía a Andrés que yo era más guapo que Cambala, pero bueno. Sí, también te afeitaste la cabeza. Él me decía que como me veía tan grande y con la cabeza rapada, y vi un día con un jersey blanco con una estrella roja en el pecho, que nada, que era ruso y que por eso era Cambala, y desde entonces hasta ahora. Y muy orgulloso, la verdad, que muy orgulloso. Poco más añadir a todo lo que habéis dicho durante toda la tarde, lo que se ha dicho en estas... Tú eres de la tercera generación horas. De gente que ha trabajado con él en la radio, y te has convertido pues en otro personaje, también te hizo. Sí, no, sobre todo, más allá de personaje o no personaje, habré hecho muchas cosas o menos cosas en esta profesión durante todos estos años, pero desde luego de las cosas que están las primeras en mi ranking fueron esos 2 años en No sabes cómo te quiero, porque me lo pasé increíble, porque, como habéis dicho, vi que hay muchas veces que puedes contar las cosas de otra forma y llegar a la gente sin tanta seriedad y sin perder ni una gota de rigor. Yo vi cómo había jugadores que no querían hablar absolutamente con nadie, caso de Yeste o del Horno, que estaban peleados con todo Bilbao y con lo único que querían hablar era con él. Y como eso, pues... Martí y Manuel Pablo, el otro día, el jueves... Como no eso, mil detalles más. No sé si tendremos el corte del programa del jueves. Y César, César Sánchez, que le llegó a decir a Miguelito que, por favor, que le dijera a Montes que le llamara, y le llamaba Mítico cuando entraba, Mítico, otra vez. Y... Fíjate con Manuel Pablo, el jugador del Deportivo de la Coruña. Sí, le llamábamos mucho, le encantaba, y a Valerón también. El jueves, y Manuel Pablo mandaba mensajes, el jueves en haciendo el programa en Coruña. ¿Quién echas de menos en Radio Marca? Manu. No, Andrés Monte. Claro. Es un crack. Ojo que igual escucha desde poco. Sí. Estuvimos con él. Bueno, sí. No, ahora él no llega hasta. Estuvimos ahora en verano. Que estuvo por aquí, él siempre viene. Sí, viene a Coruña siempre, claro. Está bien vinculado a Coruña. Sí. Bueno, ¿Por qué se acordaba tanto Manuel Pablo de Andrés Montes? Entre otras cosas, porque era oyente de ese programa de culto como Martí iba a su casa. como el presidente de la peña Vanhispano, uno de los vanáticos, es decir, de Van Morrison, que se lo presenté a Andrés Montes, y como tenía un Sony especial, no podemos, es que si digo esto igual le van a... Va a todos los conciertos de Van Morrison, sean donde sean. Se llama Antonio Soler, consejero delegado de la Transportes La Murciana, y graba los conciertos de Van Morrison. Y tenemos, Andrés Montes y yo, unos cuantos conciertos de Van Morrison. El último que tenemos es que fue en Hollywood, en verano. Bueno, creo que fue y el sonido es extraordinario. Antonio Soler también me puso un mensaje, porque ha estado con él en su casa con María. Tenía unas columnas de sonido extraordinarias. ¿Pero para qué? Que le servía Saúl de Bang & Olufsen. Y hace poco tuvo con Melchor Miralles, tuvo gracias a Melchor, pues el Gol TV se puso, ¿no? Para ver el... Porque no podía... A ver que no veo Gol TV, tal... Y televisores por toda la casa, ¿no? Y con Manuel Pablo tuvo esta anécdota, esta entrevista en el programa. Están en La Coruña. Los mejores churros son los de Bonilla. Manuel Pablo. Sí, ese sí. Ya lo he probado, están buenos. Claro, Bonilla a la vista. Sí, vaya crack. Una fábrica de churros ahí a las afueras de La Coruña. El Arteixo. Es como eso, Arteixo es como la Universidad de North Carolina. De ahí sale Vince Carter, Michael Jordan, etcétera. Salen como churros los jugadores de North Carolina, pues de Arteixo salen, Manuel Pablo, ¿cómo te ríes? Sí, contigo me río mucho. Sí. Bueno, así es que hay que reírse, porque si no, no hemos venido a este mundo a sufrir, Manuel Pablo, ¿no? No, siempre para estar feliz y contento. Bastante sufrimiento has tenido tú, ¿no? Con lo de la lesión, ¿no? Y Bonilla mandó, ¿qué os mandó Bonilla? Bonilla no, a la vista, no, que es una fábrica de patatas y churrería. Bonilla, siempre que iba a ir a Coruña, tenía una diferencia con Andrés, pero... No, a la radio, ¿qué os mandó? No, pero no él. Gañote, viva el gañote, que decía. Pero no él, un oyente de Coruña, sí, que cogió su coche un día, y como siempre decíamos, que decía él que lo echaba de menos, y le trajo una lata de patatas fritas de Bonilla y unos churros, y nos los trajo para el programa. Pero es que además aquella temporada fue muy especial, porque el Depor fue cuando llegó a semifinales en la Liga de Campeones. Y bueno, pues hablábamos mucho de Coruña. Pero tú fíjate cómo llegaba Andrés, pero ya no solo a los deportistas de élite, luego a todos nosotros y demás, que logró que en el mercado principal de Coruña, pusieran... ¿El de la Plaza de Pontevedra o el de la Plaza de Lugo? Yo creo que el de la Plaza de Pontevedra era donde que pusieran Radio Marca a esa hora, porque allí metíamos todos los días que jugaba el Depor a una pescadera de un puesto para explicar qué pescados tenía más frescos y menos frescos, porque el Depor podía ganar, no ganar, cómo iba a poner la pescatería en... Sí. A mí dame el tema que vendo el muñeco. Era increíble. Ese era el asunto. Dame el tema que vendo el muñeco. Lo demás, si otro este tiene o este otro con esas peleas, tengo que tener a este primero, no, tengo que tener a este otro el segundo. No, él se tiraba tres cuartos de hora con la pescadera de Coruña porque el Depor jugaba. Y bueno, y los mensajes quemaban de la gente. Se lo pasaba increíble. Otro nos ha llamado y quiere hablar, y además me nos encanta que lo haga Fernando Laura, de quien hemos hablado antes, ¿verdad? Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando ahí? Pues muy bien. ¿Sabes? Estoy escuchando, me ha llamado un amigo para que os escuchara y joder, la verdad es que me ha dado algo de envidia. Y lo que quería decir era, por encima de todo, que este fin de semana, cuando nos hemos visto todos, me he dado cuenta que joder, Andrés... ¿Quién era? ¿Me oyes? Sí. Que Andrés es, fíjate, un aglutinador. Nos ha conseguido juntar a todos los que hemos estado, los que estáis, los que llegan. El otro día ahí en La Paz, pues era un lugar donde bueno, solo el negro conseguía juntarnos, ¿no? Y conseguiría hacerlo, vamos, en una palabra, ¿no? Uh-huh. Y quiero contar una cosa que me impactó muchísimo de él, que cuando le estábamos comiendo él y yo en Mallorca, cuando le comunicaron que había muerto Antonio Puerta, uh-huh, nos quedamos impactados los dos, ¿no? Y lo primero que hizo fue llamar a sus hijos, a Orson y a Nelson. Y les habló, les dijo que, como terminaba él su frase, ¿no? Chicos, sabéis que os quiero mucho, ¿no? O sea, continuamente les preguntaba, ¿sabéis que os quiero, no? Y quiero contaros eso, que había cambiado muchísimo desde ese punto de vista. Era muy cercano, era un tipo que había dado un paso adelante en este tipo. En demostración de afectos, ¿no? Sí, lo había hecho. quizá a raíz de las enfermedades, ¿no, Fernando? Soy César Anclares. Él yo creo que es curioso. A mí una anécdota, algo que me llamó desde la atención desde el principio cuando le conocí, es que trataba a sus hijos como si fueran adultos, siempre. O sea, les decía, los llevaba al restaurante tal, desde muy pequeñitos, llevaba tal. Aquí traía a Nelson. Ya sabes que tu padre te quiere mucho, ¿no? Era la frase, ¿no?, que con la que acababa siempre, decía. Exacto. O sea, sabes mucho, que tu padre te quiere mucho, ¿no? Y él estaba dolido de no poderle ver más a raíz de su separación, y yo creo que por ahí las pasaba canutas, y bueno, pues por ahí yo creo que pensamos todos que bueno, que era un vitalista puro, ¿no? Que eso también tiene una explicación, porque él, por desgracia, a sus padres, pues los conoció muy poco, ¿no? Entonces, no, a su madre tuvo un encuentro con él a no sé qué edad, que pasó por Madrid. Él lo contó, él en los últimos años se abrió mucho con ese tema, que era un poco tabú. Yo recuerdo que con Daimiel lo hablábamos mucho y tal, y al final... Yo recuerdo, perdóname, César, y yo le dije: Andrés, ¿no tienes curiosidad por conocer a tu madre? Dice: sí, a mi madre ya la conozco. Claro. A Lore estaba allí. Es que dice, ya mi madre ya la estaba conozco. Allí. Él no tenía y dice: Andrés y María diciéndome todos los días, deja Segovia y la residencia, no, tú, no, y hay una residencia que te vamos a ver todos los días. Que estés, y mira lo que ha dicho el doctor del Corral, ¿no? Es decir, cómo estaba perfectamente atendido. Porque era su madre, dice, es que es la que es mi y madre. Y hay una anécdota que demuestra la generosidad y lo que quería esa mujer, y es que María y él vieron un piso al lado de donde se crió, en la calle Fuencarral, un piso exterior, porque donde vivía esta mujer era un piso interior, que no tenía ni cocina de gas, todavía tenía una cocina de carbón. Entonces vieron el piso... La calle Hortaleza, ¿no? Efectivamente, sí, en la calle Hortaleza. Y entonces calle Infantas, vieron un piso exterior muy bonito, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a comprárselo a Lore para que pueda disfrutar de sus últimos años en una vivienda bonita y con vistas al exterior. Entonces se lo dijeron a ella, y ella se echó a llorar, diciendo que ella no quería salir de allí, que esa era su casa, que era ella donde se había criado y donde había criado a Andrés, ¿no? Entonces ya me contaba que desde que salió del sanatorio, le tuvo con él, ¿no? Y yo creo que ese encuentro con su madre natural fue demasiado tarde, y la madre natural era una mujer, es una mujer de élite, y entonces... Una gran pianista. Claro, efectivamente. Cubana. Y cubana. Sí. Y que vive en Estados Unidos, además, y que da conciertos por todo el mundo, es una primerísima espada en el tema. Y decía Andrés que, claro, que cuando le encontró, pues que ella esperaba ver a un niño culto, preparado, Chopin, creo que me dijo un día, ¿no? Y lo que se encontró fue un paria, ¿no? Palabras textuales de Andrés, ¿no? Sí. Y claro, a partir de ahí, pues ya... Pero hoy puedes estar aquí, le dijo en el Mundo a nuestro compañero, espérate, porque lo tengo todo escrito por aquí, todo el recorte. De la columna Perdedor, de la contraportada del Crónica, ¿no? De Javier Caballero, que fue el que le hizo el reportaje en el Magazine, como consecuencia de la explosión de la Sexta y las transmisiones en el Mundial. Él forma, es la portada del Magazine. Y una de las cosas que dice: oye, hoy estás aquí, mañana puedes estar vendiendo la farola. Eso lo decía siempre. Sí, es verdad. Sí, siempre decía... Hoy estás aquí, siempre decía Cambar.